Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. O estilo. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a ultratón. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 13 de noviembre del año 2010 y bienvenidos a nuestro 41º programa de vida. Quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Me saqué las ganas, pues la semana pasada no... No estuvimos al aire y me quedé con las ganitas. No estuvimos al aire por varios motivos. Yo porque seguía con resaca del programa aniversario y no me sentía del todo bien. Héctor Astoy de Silva, mi amigo, tenía buenas razones para no haber venido el sábado pasado, ¿no? Y agradezco también no haber hecho el programa y como un gesto también de parte de ustedes, que la verdad que lo tomo muy bien. Llegó Luca, finalmente, al mundo. Llegó. Vino al final, vino salió. El viernes fue, ¿no? Sí, el viernes a las 7:34 de la tarde. Es un dato que seguramente me acuerdo ahora, no sé si más adelante, pero mientras lo sepa lo voy a decir. ¿Te lo dijeron o lo estabas mirando? No, lo estaba mirando, estaba mirando otra cosa. Estaba mirando una tanta película de terror que he visto en mi vida me preparó para ese momento de la cesárea que la verdad que lo disfruté bastante. Sangriento, ¿no? Sangriento. Estuvo bueno. Sí, ¿cómo andás, sí, Pablo? ¿Nos contaste algo bien y vos? Bien. Sí, súper sangriento, obviamente. Sí. ¿Te imaginarás? ¿Y te dejan entrar a la cesárea? Yo tenía entendido que no se podía. Sí, porque hay una ley de acompañantes con respecto solo al tema del parto, ¿no? Tipo SECOM, algo así, acompañante. Es una ley de acompañantes porque supuestamente una persona acompañada como que mitiga un poco más el dolor, ¿no? Digamos, siente un poquito menos complicación. Pero no una operación de otro tipo, no te dejan entrar. Una operación de corazón no te dejan entrar. Como que solo siempre todo es más difícil, ¿no? Claro. Si a una amputación, tampoco. No creo que te dejen. Y claro, igual te un poquito mucho más divertido entre los dos, porque yo qué sé, como que yo se iba relatando lo que le iban haciendo en la panza, digamos. Ella no quería saber nada y yo le relataba. Estabas como JC, comentabas también. Claro, el mismo. Sí, le estaba contando lo que había. Igual, como siempre, uno confía más, uno se imagina este tipo de operaciones de este tipo, ¿no? Digamos, que ve las películas y generalmente son unos doctores muy serios, ¿no? Digamos, uno confía en esos doctores que lo hacen todo muy ceremonioso, ¿no? En cambio estos hablaban de che, vos, no sé qué, este y lo otro, y es lo que te hacía como ponerte un poco más nervioso, ¿no? Era gente demasiado común abriendo el cuerpo de una persona querida y vos decías, uy, ya. Pero no, eran muy buenos doctores todos. Lejanos del equipo de Dr. House. Sí. No, ni parecido a la refineza ni nada. No, todo lo y contrario. Y ER tampoco. No. Algo era... así. Yo les alcanzaba los serruchos, me pedían serrucho. Era, bueno, ¿fue algo parecido a lo que esperabas? Yo esperaba... ¿Lo que te imaginaste? Todo en general, cada cosa, la operación, cómo sale el niño, que dicen que salen bastante feitos, arrugados, como marchitos, ¿no? Salió todo encremado, con una crema blanca, que seguramente no... Ay, no, no lloraba tanto. No tan fuerte, por lo menos. No, si no, me hubiese ido inmediatamente de ese lugar. Pero aparentemente el producto de haber salido un poquito antes del tiempo... Cuando, pues le erraron. Cuando le erraron, claro, que calculaban 41 semanas y eran 38 como máximo. Cuando lo sacaron, dijeron, cuando lo vieron, digamos, se ve que son etapas del feto que... Del niño que tiene ese tipo de cremosidad, capaz que la tiene menos o más. Que creo que le miden las uñas y según las uñas salen. Claro, también tiene unas uñas larguísimas. Yo creí que lo cortaban y dependiendo de la cantidad de aros que tenían los huesos, eran los meses. Las capitas del árbol. Sí. Yo siempre, como las tortugas, ¿no? Claro, sí, la cantidad de cuadraditos del caparazón, ¿no? Claro. Pero no, la verdad que ahora, digamos, ya estoy como medio alejano del hecho. En el momento estaba como mucho más entusiasmado. Te imaginarás que hace ya una semana y un día que Luca está acá y que esto lo conté mil veces. Sí, bueno, da. Mil y una veces, disculpen. Lo bueno que acá ahora lo estás haciendo para nosotros y algunos más. Claro, no, obviamente, sí. Pero viste que ya se te acaban las formas de decirlo, ¿no? O para todos juntos. Claro, sí, en lo personal... Hubo un día en mi vida que yo pensé que al otro día al despertarme iba a ser una persona distinta, que fue cuando debuté. Claro. Que fue cuando consideré que realmente me transformé en un hombre completo y en realidad el otro día fue una porquería. Para mí, en mi vida personal, para vos, el haber tenido un hijo, ¿te cambió realmente? ¿Le viste la carita, como dicen las canciones, y te cambió la vida? Sí, de repente lo que me pasó fue que no me desperté al otro día, sino que seguiste largo y capaz que no se vio ese momento que uno se despierta y dice opa, pero no, sí, digamos, como yo te decía en la semana con respecto a la producción del programa, que no miré tele, no, pero no prendí la computadora, no revisé el mail, todas las cosas que realmente me preocupaban no me importaron y te puedes pasar, no sé, 6 horas mirando y moviendo que no, y sin que se mueva. El miedo que debe dar también el dormirte, claro. y no saber si qué puede hacer, si se puede ir inclusive, si te puede asfixiar. Si te vas a despertar, si pasa algo. Y más cuando, por ejemplo, nos dormimos y hay veces que nos dormimos con él entre medio porque lo hacemos dormir en la cama. Y tal, el miedo de aplastarlo. También la adaptación con el perro, ¿viste? Mi perro es bastante grande. Cuando llegué a casa y vi el perro, lo sentí que mi perro era la cosa más enorme del mundo. ¿Y no tienen miedo a los problemas prematuros de calvicie, no? No, es re peludo. Por pero suerte. Le vimos la. Sí, bueno, pero. La sentadilla. Ese va a ser el toque bueno que tengo. Es la seña familiar, digamos. Un fuerte beso y un fuerte abrazo a la que en su momento fue la preñadita y ahora es, claro, la operada. Siempre le pongo algún mote de la situación que está pasando, así que a la cortadita. La cortadita siempre. Porque te faltaba el diminutivo. Claro, sí. Un beso grande, la felicitamos. La sonámbula, porque ella sí que hace mucho, mucho que no duerme. A mí en particular, sobre anticipando lo que se viene ahora, que van a ser las noticias, tampoco estoy enterado de ellas porque hubo una explosión en los estudios de Rompan Todo. Así como se dio una vida, también... Despedimos a otra vida y estamos hablando de la vieja PC que tenía Rompan Todo. Puede haber habido algo de reencarnación ahí, ¿no? Quizás. En realidad, digamos que no volvió como el ave Fénix, pero sí algunas de sus partes, como Frankenstein, fueron usadas en la nueva computadora que estamos usando para salir al aire. Así que si hay algún tipo de problema técnico, se lo vamos a achacar a esta nueva computadora. O a las partes viejas. A las partes viejas, sí, que también quedaron, como siempre, esa puede estar haciendo como el tema del corazón que no es bien recibido por el cuerpo. Claro. Puede pasar con esta computadora. Pero es mi excusa para decirles que no estoy ni cerca enterado de las noticias que nos vamos a enterar ahora. Pablo, ¿vos tenés algo para decirnos antes de arrancar? No, yo tampoco sé nada de las noticias. Tuve un examen bastante complicado. ¿De? De orina. Que no, sí. ¿Qué te encontraron, Pablo? Tuviste que tomar mucho más líquido. ¿Qué pasó? Sí, tuve que tomar mucho líquido. Estuve entretenido. No, tuve un examen de archivos históricos. Ya el nombre como que está pesado, ¿no? Archivos históricos. Sí, ¿materia, sí, archivos históricos? Materia, porque materia, tú estás estudiando... Archivología. Archivología. O sea, lo que hacen, le ¿Te dicen... ¿Te dan un título universitario por eso? Una licenciatura. Licenciatura. Buscame, ¿no? Una cosa así. Algo te mandan, así. Buscame la... No sé, lo que guardó tal persona tal año. Y van todos corriendo y se empujan y empiezan a revisar todo lo... Los archivos. Y el primero que lo saca con la boca de un tarro con agua, gana. No, no, no. En realidad vamos al Parque Rodó y los esconden adentro de Tupper y los tenés que ir a buscar como si fuera huevo de Pascua. No está mal, por todas las zonas del Parque Rodó. Hay alguien que grita caliente, frío, cosas. No, viste, de todo. Como el tesoro de Musicalísimo, algo eso, de nada. Te bajaste que enterraron en la playa. Bueno, vamos a ver qué salvaste es lo que pasó. ¿Salvaste el examen? Que nunca, no sé, en realidad. Ah. Tengo que sacarme 8 para justamente... ¿8? Pero ¿quién es? ¿Cuántos archivos hay, te dicen que tenés que buscar? Vos 8. Contaste 8. 8 tenés que sacar, pero ¿quién tiene el voto secreto? Porque de repente si puntúa alto o bajo es... El voto secreto tiene la comisión, que es este el grupo reunido. Está bien. Si te toca un juez medio bravo, capaz que... Sí, no los conocemos los jueces de archivología. Después está el juez, ¿no? Que se profesó. Nos vamos a escuchar qué es lo que pasó en Uruguay esta última semana. Noticia número 1. El Partido Colorado aprobó la recolección de firmas para impulsar un plebiscito en busca de la baja de edad de imputabilidad. Una historia que viene también hace rato. Noticia número 2. Bonomi anunció la creación de un instituto de contención de menores. Noticia que viene de la mano de esta primera que leímos. Noticia número 3. Las mujeres representan más de la mitad de la fuerza laboral de nuestro país. No es una novedad. Noticia número 4. Procesaron con prisión al general del ejército en actividad Miguel Ángel Dalmao. Hola, Miguel. Y número 5. Siguen paros en la banca oficial. Sí, eso ya... Ya que no sé de las noticias, ¿alguien me puede explicar? Vamos a elegir primero, capaz que la elegimos y se explica sola. ¿Pablo? Yo quiero elegir la de Miguel Dalmao. La de procesaron con prisión al general del ejército de la idea. ¿Héctor? Sí, la de Dalmao. ¿Cuál te gustaba? A mí me gusta la de las mujeres, representan más de la mitad de... Pero ya perdí igual. Lo que quería saber, antes de elegir entonces milico procesado, es que ¿cuál es el problema con los bancos? No están trabajando el clearing. Pero no es el clearing de informes. Que... Es el clearing que hace, digamos, que revisa el tema de los cheques para poder depositarlos y todo, hay varios hacer clearings, los movimientos bancarios, ¿no? ¿Verdad? En realidad creo que lo que se está haciendo es presionando en ese sector, pero el problema es por el tema trasfondo, aparentemente, dicen que todo esto es porque hay elecciones ahora dentro de poco y quieren manchar un poco a esta actual directiva, porque aparentemente va a ganar. Parece que lo que piden es una cosa bastante, digamos... Yo sé que a veces la gente está... Obviamente cada uno busca lo mejor para cada uno. Sí. Pero hay unos cuantos que están medio subidos al carro de la pedida y piden unos sueldos que está... La verdad que yo qué sé. Es algo que se está haciendo costumbre en este gobierno, ¿no? Las grandes paralizaciones que se están haciendo. No sé si grandes, pero sí de varios sectores. A mí particularmente en el taller que trabajo yo, que trabajamos con cheques, nos trancó pila este tema de los... Para cobrar principalmente. Sí, porque vos depositabas un cheque y estuvo unas 11 días sin trabajar el clearing. Por lo tanto, esa plata queda aparte, ya después es un día más, 24 horas más. Se habló de 100.000 cheques en el estado de pero cuando se estanque los que van a tener que trabajar... Se destrancó, pero hacen paros sorpresivos. De repente estás en el banco y te cortan. Pero los que tienen que trabajar como locos después son ellos mismos para sacar esos cheques, ¿no? Así que es como... Y los que cuentan billetes, ¿no? Claro. Sí, no trabajan como locos, trabajan lo mismo. Así que se retrasó todo para toda la vida, digamos, ¿no? No, porque después lo terminan sacando, pero yo qué sé, digamos... Es la misma de siempre. El tema de pedir cosas desmedidamente, ¿no? Bueno, fuimos como el tema de las garrafas, ¿te acordás? Sí, las garrafas, la leche, la Coca-Cola, claro. Las vacunas, sí, es y and the mice. Las verduras. La que vamos a escuchar, es que, a ver, Luis salió de la tumba ahí. ¿Qué pasó ahí? La número 4. Procesaron con prisión a general del ejército en actividad Miguel Ángel Dalmao. El Miguel Dalmao se desempeñaba actualmente como jefe de la División 4 del ejército. Durante la dictadura, precisamente en junio de 1974, fue alférez encargado del área destinada a la lucha antisubversiva del batallón de transmisiones número 1, ¿no? Donde se torturó a la militante comunista Nivia Zabalzagaray. Esta tarde, el juez penal Rolando Bomero ordenó el procesamiento con prisión del general Dalmao por coautoría de un homicidio especialmente agravado, el de Zabalzagaray. Se trata del primer militar personas, en actividad procesado por violación de los derechos humanos durante la dictadura. La justicia también procesó por el mismo delito al coronel retirado José Chialanza, quien durante el asesinato de la militante comunista se desempeñaba como teniente coronel a cargo del batallón donde se la torturó. El juez Rolando Bomero se refirió a la sentencia. A mi juicio existen elementos de convicción suficientes de que Nivia Zabalza Garay murió en el transcurso de un interrogatorio en el cual estaba sometida a torturas. ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Qué puede pasar? La pena mínima, la pena va de 15 a 30 años. A comerla. Ahora, si me permiten. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El abogado de Miguel Dalmao, Miguel Langón, se negó a brindar declaraciones sobre el procesamiento de su defendido. Sí, no voy a hacer declaraciones. Les pido disculpas. Esa es la posición que tengo al día de hoy. Así que, buenas noches. Buenas tardes. Autoría de homicidio, muy especialmente agravado, eso fue 15 a 30 años. No está aprobado eso. Bueno, permiso. ¿Apelar? Sí, sí, va a haber apelación. Dalmao ya fue detenido y permanece en la jefatura de policía a la espera de su destino final. Que el destino final ya sabemos que fue procesado, ¿no? Coraceros, y fue procesado. ¿Dónde está preso? En el cuartel de Coraceros, en frente al hospital policial. ¿Me pueden decir las calles? Porque yo no las sé. Policial, sí, policiales ahí en. ¿José Pedro Varela? Propios y Varela. Ahí está. Bueno, ahí. ¿Hay una cárcel ahí? No. Hay cosas de militares. Hay un cuartel. Cárcel, no, no, cárcel. Hay un cuartel está? De Coraceros. No es cárcel. Y, está en un cuartel. Está cerrado en un cuarto con llave. ¿Cómo está Frankenstein, eh? Perdón, Drácula. Drácula, entrando y saliendo de la tabla cada rato. En definitiva, bueno, viene también el tema de la intento de derogación o la interpretación de la ley de caducidad, que seguimos viendo que no es tan necesaria si un militar en actividad va preso, ¿no? Se sigue haciendo de cierta forma justicia. ¿Qué va a hacer Rosales con todo la confianza que le tenía, no? ¿Se lo va a tener que poner en el bolsillo o dentro de la escopeta y tirarla? Y el problema más grave que tuvo esta persona es el problema de la memoria, ¿no? Seguramente. Porque tres veces declaró cosas completamente diferentes. Ah, no sabía. Las tres veces que declaró, es por eso que lo agarraron. Sí. Él declaró la primera vez que ella la había visto a esta mujer. La segunda vez declaró, o no sé si me acuerdo si fue la primera o la segunda, ¿no? Pero así más o menos fue. Una dijo que la había visto que se había ahorcado, y ahora esta última vez dijo otra cosa. Las tres veces dijo cosas completamente diferentes. Y en un momento le hacen una pregunta de quién estaba a cargo en ese momento, y dijo que Chialanza en ese momento estaba. Sí. Tiene cosas que hacer. Que Chialanza en ese momento estaba detenido por haberle dado una piña y haberle roto la cabeza a un soldado. Es decir, que él estaba al cargo en ese momento, así que. Quien examinó el cuerpo en ese momento fue el ex intendente de Canelones, ¿no? No, actual. El Carámbula. Sí, ¿sigue? Marcos Carámbula, sí. El doctor Marcos Carámbula. Ahí va, que estaba estudiante. Marcos. Estudiante. Estudiante de medicina. Era, le faltaba una materia y bueno, hicieron una, ahí, digamos. El primo, una especie de. Primo de Berugo también, ¿no? Primo de Berugo, claro. Y tío de. ¿De quién? De Carámbula. El muchacho que tocaba, aquel. Anda. Sí, claro. ¿Cuál? El hijo de Berugo que tocaba el. El de la de los perros. El de abajo. Bajo la rampa. Muy bien, vamos. Noticia número 6. Murió el represor Macera. Es un miliquito argentino. Ya tenemos los nuestros. Ya suficiente. Número 7. Ministro de Economía apuesta a la sensatez para resolver conflicto en los bancos. Número 8. Temporal afecta la costa norte de España. Jodido. Nació en el Mediterráneo, ¿no? Número 9. Procesan a un joven de 20 años por el homicidio del hincha de Villa Teresa. Y número 10. El 90% de los trabajadores de los juzgados sufren estrés. Y esa es la que yo la quiero elegir. Yo elegí esa también. Yo la quiero elegir porque. Yo quiero hablar de Macera. Nos toca de cerca, ¿no? Nos toca de cerca. ¿Querés decir algunas cosas sobre Macera? No, quiero decir. No, yo qué sé, no sé. Sí, informar. Me parece que está bueno que saber por lo menos de qué fue acusado. No estaba preso, estaba en el hospital naval. Son de esos que cada vez que tienen que ir a declarar se sienten mal y ese tipo de cosas. Sí, claro, no, hace años. El milico es muy de. El organismo es muy de deteriorarse en el momento de tener que ir a declarar o en el momento de tener que ir a. Y a Pinochet le pasó también. Tienen que ir al juzgado, se ve que el milico funciona un poco distinto, ¿viste? Que cuando tienen que ir a decir la verdad se empiezan a sentir mal. Igual yo te digo que si yo sé que tengo que declarar y me están por agarrarse, me cierro el culo también y me voy a sentir un poco mal, capaz. Y sí, con. Corriendo un ómnibus. Casi me desmayo. un poco complicado. Imagínate si sé que tengo que ir a declarar y que me la van a agarrar. No, te falla el corazón, estás afuera. El ACB está muy de moda. Nada, mirá, en el año 1985 fue juzgado por violaciones a derechos humanos y se le pudieron imputar los delitos de 3 homicidios con alevosía, 12 tormentos, 69 privaciones ilegales de la libertad. Perdón, ¿tormentos qué son? Como tormento físico, debe ser tortura. Claro. Privaciones. Escuchar un disco 69 de. 69 privaciones. Los Teen Angels. Yo creo que, ¿sabés cuál era la mayor tortura que le hacían, no? Le ponían un disco de Palito Ortega. Claro. Repetido. Repeat. Este, 12 tormentos, 69 privaciones ilegales de la libertad, 7 robos, 17 desnudos públicos. Del mismo o de gente. Del mismo. Y 3 vandalismos pueriles. Pueriles. Porquiles, de chanchos. Bueno, eso más o menos. Y ¿quién vuelve en esta historia? Carlos Saúl Menem, que en el año 1990, para ser más precisos, el 29 de diciembre, les da el indulto de aquellas leyes de obediencia de vida y todo eso. Que les permiten andar como cualquier hijo del vecino por la calle. Y decir dos cosas nomás del mes de diciembre para Argentina. 29 de diciembre lo que hablamos del indulto, 20 de diciembre el que se vayan todos con De la Rúa y el 30 de diciembre de 2004 Cromañón. Así que diciembre y es un mes, los últimos de diciembre complicado para los argentinos. Lo que veo también es que aunque no iniciamos la noticia, la traías preparada como para... Igual me gustaba la otra. No, pero vamos a escuchar vamos a escuchar la número 10 que dice: el 90% de los trabajadores de los juzgados sufren estrés. 6 de cada 10 funcionarios que trabajan en juzgados penales sufrió maltrato laboral o fue testigo. Adentro o afuera. A su vez, 9 de cada 10 trabajadores padece de dificultades físicas por el estrés de su tarea, ya que los casos que llegan a esos juzgados provienen de delitos ejecutados con violencia, lo que conlleva una fuerte carga emocional. Trabajar allí les produce además dolores cervicales. Pero no estas dejan, son cifras provenientes de una encuesta realizada entre funcionarios juzgados en lo penal y publicadas hoy por el diario El País. La psicóloga y funcionaria judicial Daniela Maquieira dijo que el sindicato recibió 20 denuncias por maltrato en su lugar de trabajo. Los denunciantes subrayan que el maltrato es verbal y que se penaliza a algunos funcionarios recargándolos de trabajo. El estudio indica que lo peor que le puedes hacer a un empleado público no es considerado como insalubre, a pesar de los riesgos psicológicos que ello implique. La psicóloga reveló que la División Recursos Humanos del Poder Judicial no tiene mecanismo alguno para prevenir los riesgos que puedan pasar los funcionarios en su trabajo. Dicen también que le tenían fuertes dolores de estómago de seguir mamando de la teta del Estado sin largarla, a pesar de los dolores lumbares que tienen. ¿Tú sos uno de ellos? ¿Sos uno de los empleados del juzgado del Estado, verdad? ¿Sos parte del 10% que insulta o del 90% que es insultado? Y en realidad, todos somos parte del 100% que se putean entre ustedes. También, hay de todo. Como en todos lados. ¿Pero es así tal cual salió la información o se están victimizando un poquito? No, es así. ¿Es estresante porque no les gusta trabajar o es estresante porque se ven muchos casos que son de repente que chocantes para mentalmente te pueden afectar mucho asesinato? Y es estresante y no es según el lugar de trabajo donde te toque, pero en general es un lugar complicado porque la gente cuando va a un juzgado ya va de mala gana. No hay un juzgado pensando que puede ser algo bueno. Yo vi a Susana, una opción pasa por un juzgado. Yo vi a Susana entrando en un juzgado muy contenta y tirando besos. De repente, es la actitud que llevaba. Pero el juicio lo tenía ganado. También me luchaba contra el imbécil de Grille. No, pero ahora tuvo que volver a... ¿Ahora tuvo que volver? Sí. Esta semana volvió. Ayer, no está, te das noticias. Ayer. Sí, por cheques. Por cheques que había filmado. El Rama le robó una chequera. Dice. Bueno, sí. Vino a hacer las pericias caligráficas para ver si son firmados por ella o no, unos cheques sin fondo, que ella aduce que le robaron la chequera y que le falsificaron la firma y que ni siquiera es parecida, dijo. Así que terminamos hablando de Susana Jiménez. Será cuestión de ver. Todo termina en Susana Jiménez. Entonces no es tan así la cosa. No, la cosa es según el cristal con que se mide. ¿Hiciste paro el otro día? Y claro, yo hago todos los paros. ¿Lograron algo con el paro? No. Descansar un poquito, no. Ir a remontar una cometa. No, en realidad tuvimos una asamblea en la Plaza Cagancha. En un momento se fue el sol, estuvo complicadísimo. Tuvo frío. Seguro. El jueves hacía frío. El jueves. Nos hicieron parar para después decir que vamos a esperar. Claro. Noticia número 11. Libro de George W. Bush. Salió un George, librito de George Walcott, ¿es? Que demuestra que sabía escribir, para lo que muchos queríamos que no. No, Walker. Walker. George Walker Bush. ¿Como el whisky? Sí, Walker. Número 12. Mujica vendió la residencia de Punta del Este al Banco República. Está bravo. Número 13. El impacto del cambio climático en Uruguay. ¿La residencia presidencial? Una residencia de descanso que tiene en Punta del Este. ¿Él? No, todos los presidentes, claro. Claro. Igual lo elige él, hacerlo o no hacerlo, ¿no? Número 14. Astori preocupado por situaciones en el Bandes. Había poca noticia. Número 15. Los hijos de Michael Jackson hablan por primera vez de la relación con su padre. Me imagino que hablan por primera vez en público, ¿no? Sí, de las relaciones sexuales. Quiero no. Quiero creer eso. Claro, porque dijeron, de, de las relaciones sexuales con el padre, claro. No. ¿Qué les gustó? La de Mujica. A mí, me gustó a mí no me gustó la de Mujica. Pero elijo la de Mujica. No me gustó que Mujica haya vendido eso. Te gustó para escucharla, ¿te entiende, Pablo? Se están quemando los cables, me parece. Sí, No, sí. Pero se queman con muy rico olor. Sí. Está haciendo olorcito, ¿eh? ¿Y entonces cuál? Y vamos a ver qué pasó que Mujica vendió esa casita. Noticia número 12. Mujica vendió la residencia de Punta del Este al Banco República. Presidente de la República, José Mujica, aprobó la resolución por la cual autoriza la venta de la residencia de descanso que el gobierno tiene en Punta del Este. La resolución dictada por el presidente y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, establece la venta de los padrones 2911, 2912 y 2913 del mencionado balneario, uno de ellos donado en el año 1948 por Mauricio Littman. Según la resolución, Mujica entiende que los citados bienes no son de utilidad a los efectos del cumplimiento de los cometidos sustanciales de la presidencia. La resolución recuerda que la normativa vigente habilita al gobierno a desprenderse de estos bienes. Según informa Radio El Espectador, el Banco República comprará el inmueble en una cifra cercana a 2,5 millones de dólares. Nada. ¿Para qué? Y para venderlo de vuelta, me imagino, y sacar plata. Digo yo. No, al banco capaz que le sirve, pero al Estado 2,000,000 de dólares. Es poca plata, decís. Y para haber perdido eso, el pedo, 2,000,000 de dólares, ¿qué va a hacer? Pero está bien, ¿para qué lo querían? Y si ella, porque entonces con ese criterio, cuando venga otro presidente, capaz que dice que sí que quiere. No, y se compra mejor. Sí, no tiene sentido en realidad, me parece. Es algo que no se está usando. Pero venderle al bro, le vendés al bro o algo, o sea, el Estado se paga a sí mismo, eso no es vender, es digamos. En realidad es vender, pero es una truchada. Como hay que ver qué va a hacer el bro con él, ¿no? Una fantochada. Es una forma de a la gente le gusta eso de Mujica. Es una la austeridad. Especie, sí, es una especie de... Es una cosa como un marketinera de parte del... Mirá, no le interesa ir a Punta del Este. La gente está todo mal con Punta del Este. Bueno, el gobierno de Frente Amplio nunca usó tampoco la casa de gobierno como residencia para vivir. La calle escandalizado, ¿no? Y claro, las cosas lindas que debe haber vivido ahí, claro. Los pescaditos que es como las fiestas de whisky. Yo hay una casa de agua dulce que siempre la alquilo y el día que no exista voy a estar triste porque lejos de valer 2,500,000 dólares, ¿no? ¿Cuánto? No es mía, ni siquiera la alquilo. Pero digo, la casa debe ser bastante lo que uno vive, claro, muy lejos, obviamente. Un 1%. Sí. Sexo en la cocina, de verano, todo ese tipo de recuerdos que la calle la animaban tenía. La fiestita Greno y Cambón, Sociedad Anónima. Y todo la servidumbre que se quedó sin trabajo también, porque esa tiene que estar todo el año. Y la gente que corta el césped. No, pero no te preocupes, se venden con la casa, boludo. ¿Van con todo adentro? Capaz que es el arreglo, es como cuando venden las empresas que no se pueden tocar a los empleados. Te compras una casa con 16 tipos del Estado. Ah, eso decirle a los que hicieron piquete. ¿Y los de Gualeguaychú? De con la prole. Esa gente que hizo piquete, que le compró la fábrica y querían que lo comprara con la gente adentro. Ah, con la venta de las fábricas pasa mucho, con las textiles también. ¿No vieron que no hubo leche en la semana? Que estuvo complicado el tema. No me digas que viene ahora adelante. Creo que viene. Bueno, no digo nada. Noticia número 16. Revelan que el Vaticano atentó contra Juan Pablo II, en el famoso tiro que se comió el Papa. Número 17. Se normaliza la distribución de leche. Pa' ti, amigo. Número 18. Astori se refirió al conflicto del Brou. Número 19, la venta en el centenario a gran ritmo. Venta para las entradas del clásico que se ejecutará mañana. Hay medio lío con eso. Horrible los hinchas de Peñarol. ¿Por? Porque la tribuna olímpica era para Nacional y los vivos, como no había más tribuna, compraron la olímpica para meterse ahí para hacer lío. ¿Pero quién dijo que lo compraron? ¿No es que sos un otro? Lo dice la propia policía. Otro más manijeado por la prensa. Disculpa. Y sí, porque si sobró, porque no tiene tantos hinchas y sobraron esa entrada. ¿Qué va a hacer? ¿Alguien las tiene que comprar? Está bien, está bien. No te enojes, Pablo. ¿Cómo usted le está yendo a Cerro? ¿Está jugando ahora? Empató. Cerro empató. Sacó un punto en 10 partidos. Bueno, dale, Cerro empató, sí. Pero lo... Noticia número 20. Nick Noboa en el banquillo. Y ya está, parece que la queda. Y a mí me gusta la de Nick Noboa. ¿Te gusta la de Nick Noboa? ¿Toto? Yo no me acuerdo que... Había elegido la 17 yo. Pero... ¿Cuál? ¿Se normaliza la distribución de leche? Yo elegí la 16, está. Sí. El Pablo, ¿qué pasó con Juan Pablo? Juan Pablo II, vamos a escuchar. En la noticia número 16, revelan que el Vaticano atentó contra Juan Pablo II. El pasado no importa, es el presente. Vatican Başbakanı Cardinal Agostino Cazaroli'den geldi. En una entrevista a un canal de televisión de Turquía, Mehmet Ali Agha, el turco que disparó contra el Papa Juan Pablo II en 1981, aseguró que el atentado había sido ordenado por el entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Agostino Cazaroli. Agha dijo que la intención de los organizadores era herir, pero no matar al pontífice. Y que el objetivo era acusar de la acción a la Unión Soviética para desacreditarla y conseguir el hundimiento del Imperio Soviético. ¿Y por qué no salió entonces? El hombre que atentó contra el Papa hace 29 años dijo que Cazaroli era el número 2 del Vaticano y la persona más próxima al pontífice. Según este testimonio, el atentado fue planificado por un tal Padre Michele y por otra persona de los servicios de inteligencia del Vaticano. Ali Agha dice que los vio varias veces, que estuvieron juntos en la Plaza de San Pedro para preparar el atentado y que le pagaron $50,000. El atentado fue perpetrado el 13 de mayo de 1981 y Ali Agha fue condenado a cadena perpetua en julio del mismo año. ¿Por $50,000? En diciembre de 1983 fue visitado en la cárcel y perdonado por el propio Juan Pablo II. Durante esa entrevista, aseguró Ali Agha al canal de televisión turco, el pontífice no le preguntó nada sobre el atentado porque sabía muy bien que la orden había procedido del Vaticano. Agha fue indultado en el año 2000 por el entonces presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi. Fue extraditado a Turquía, donde cumplió condena por otros delitos, hasta ser puesto en libertad en enero de este año. Pasa que todo esto lo planeó, por lo que dijeron en esta información, el Servicio de Inteligencia del Vaticano. Y ahí está de repente la gracia, ¿no? Digamos. El código de Da Vinci, parece. No, pasa que, claro, de repente son los más inteligentes del Vaticano, pero de ahí a ser inteligente... De todas formas, hizo bien el trabajo que tenía que hacer. Hirió pero no mató, no pero sé por cómo eso, no él se hizo bien el trabajo, pero la idea estaba mal hecha, se ve que todo el plan los rusos no le funcionó. En realidad no tenía mucho sentido. Se ve que Dios no se los pasó el plan, ¿eh? No, definitivamente. Noticia número 21, un solo ganador para el 5 de oro millonario. Otra vez esa que te hace la duda, ¿eh? No apareció, qué ¿eh? Cosa bárbara. Ya no, van dos veces, obvio que no va a aparecer. Ya van dos veces, va para el Estado. No, ¿sí? Va a aparecer. No va a aparecer en el día. Tiene el Estado, si no... No, pero va a aparecer. Tiene como 120 días. Si no aparece. No, tiene 120 días para presentarse y se va a presentar en el 105. ¿Para qué ver ahora? Para que los idiotas lo filmen y después los vecinos lo quieran secuestrar. Obvio, pero puede mandar a un abogado directamente. Miren, les voy a contar algo. ¿Se acuerdan lo que le pasó al Pepe? ¿Qué Pepe? Pepe sí, Guerra, que bueno, perdió el talón. No, sí, el último día, porque la historia terminó por esa. El Pepe Guerra ganó, no sé qué, el gordo de fin de año. Y perdió el número. Se lo había regalado a una mujer en Paysandú y rompió, parece, 40 camperas buscándolo, pero no lo encontró. Y saben que el día antes de que se venciera, fue una mujer, se presentó y lo cobró. ¿Que lo habría encontrado por ahí? No se sabe, pero él no fue. Y no sabe quién es, que por eso debe haber quedado con esa calentura. Por eso debe haber cobrado lo que cobraron los ultimareños también. Entonces ¿no? Vos decís que no, que es una idea mía la de pensar que nadie lo va a cobrar. Que yo creo que se va a cobrar, ya nos enteraremos, ¿no? Seguirá en próximos capítulos. Noticia número 22, sorteo de la Copa América, fue ahora esta semana. Siempre que Uruguay está en una Copa América o en alguna cosa, siempre está en el grupo de la muerte. Eso ya me tiene medio caliente. Porque el grupo de la muerte creo que lo hacen los periodistas de acá, ¿eh? Nos toca con Gabón. El grupo de la muerte. Trinidad y Tobago. Dale, síguelo. Número 23. Actores invitan a los ciudadanos a participar de los cabildos abiertos. Lo vi. Iba en el ómnibus a mi trabajo y se subieron a invitarme a ir. Vamos a esperar a ver si las elegimos. Número 24. Mujica pidió al Frente Amplio mayor compromiso con la gestión política. No te rezongué, Pablo. Lo que pasa es que estamos atrasados y si comentamos cada una sin escucharla, no llegamos más. Me di cuenta ahora que ya nos retrasamos. No es contigo, Pablo. No, claro. Me dejaste un poco caliente con el tema de lo público y que no laburen igual, ¿eh? Te quiero decir, pero no lo estoy mostrando ahora. Dije número 23, actores invitan a los ciudadanos a participar en los cabildos abiertos. Número 24, Mujica pidió al Frente Amplio mayor compromiso con la gestión política. Y número 25, hoy vence el plazo para el monitoreo de UPM, hoy que fue el jueves. Entonces ya venció, a mí me gusta de la Copa América. A mí me gusta la de los actores. Y yo de la Copa América. A mí me gusta la Copa América. ¿Sabes por qué me gusta la de la Copa América? Para ver cuál es la canción. Ay, ¿tenemos canción? ¿Está la canción? No, no, pero vamos con los actores. A mí me están cambiando las que eligen, ¿eh? No importa eso. ¿Ustedes qué eligieron? Yo elegí Copa América. Yo elegí actores, ¿Pablo? Yo elegí actores. Vamos a escuchar la número pasado, 23. Del Montevideo antiguo. Yo, Don Hipólito de la Merced y Castillos, tuve el honor de participar del primer cabildo abierto de Montevideo. Siempre fui un actor, siempre vivo por la muerte. En el año 1808, pero qué bien que se conserva, mi amor, mira cómo está. Durante estas semanas, 12 actores recorren los 8 municipios de Montevideo para informar a los ciudadanos sobre la instancia de los cabildos abiertos que se realizarán el 12 y 13 Perú, de noviembre. Margaría. Resulta que ahora, a partir de la descentralización, ¿no? Tenemos tres niveles. Dicen que igual está fácil porque Perú se está armando. Chile se desarmó. ¡Respeten, carajo! La intendencia promueve la participación en estos cabildos para que los planes de cada municipio en Mendoza, un se enriquezcan con los aportes de vecinos, la zona de Cuyo. Y organizaciones sociales en intercambio con el alcalde y los concejales. Falta de respeto esto, ¿eh? Vos igual los primeros cabildos del siglo XXI también. No, ahora habla del mundial de mierda ese, la Copa América, habla. Es como un mundialito, ¿sabés por qué es tan importante? Porque es el campeonato más importante continental. Después del campeonato del mundo, la copa más importante es la Copa América. Y es tan importante que no llegamos a 12 y siempre hay que invitar dos. Que son Japón y México. ¿Es verdad que no pueden salir campeones los invitados? ¿Cómo que no? Yo escuché eso. Ah, te invitan y no pueden salir campeón. Ah, yo escuché eso. Yo escuché que no pueden salir campeón porque uno dice, ¿qué va a salir campeón Japón? No puede salir campeón. Claro, invitan, amigo, pero México. Pero México sí llegó a la final una vez. No, cuartos o algo así. Sí, creo que llegó a una final una vez. Llegó a una final. Uruguay arranca con Perú, igual que la Copa América anterior, en el cual perdimos 3-0, dirigidos también por Tabárez, ¿no? Epa, la última Copa América fue bien. Pero no perdimos contra Perú en el primer partido, 3-0. En la Copa América Venezuela, pero después la dimos vuelta. Sí, sí, después no fue bien, pero el primer partido lo perdimos. No era lo que habíamos elegido para escuchar, igual lo que no estábamos que escuchando. Parece que hubo un error de producción, de coordinación. No, perdón. De producción, no fue de coordinación. No, bueno, un tema de ansias de acá, de la gente. Lo que quiero decir de es que sí, lo del cabildo. De acá, de la gente. Sí, sí, sí. Lo del cabildo de Montevideo, sí. Están haciendo un tipo de publicidad con actores, dos actores que suben a los ómnibus. No hay cosa que más te pueda llegar a molestar un tipo tratando de venderte algo arriba del ómnibus. ¿Por qué se les ocurre a la intendencia, no sé quién está a cargo, que pueden mostrarte que es atractivo o algo con dos actores que son odiosos los actores? Aparte, ese o actores de teatro que son más odiosos todavía. Deben ser ese tipo de actores que te hacen participar. Claro. ¡Mire, señora! ¡La estoy invitando al cabildo! Y te vienen a tocar. Claro, como te agarran y te dicen, claro. ¡A ver, gordo! Le ven, sí, y te falta el respeto. Sí, y si son, si se quieren hacer los graciosos, a mí, por ejemplo, me dicen al pelado y claro. Está jodido. Te podés parar y decirle vos, pelado. Después tenemos a 12 individuos que trabajan no sé cuántas horas por día sacándole la posibilidad al vendedor que sube al ómnibus o al músico. Claro. No pueden subirse al mismo tiempo. Prefiero el actor de teatro que el vendedor o el músico. Que el músico toda la vida. ¿Ves? Eso estaría bien, dejarlos a subir a todos juntos en un momento, ¿no? Que haga una kermés. Que dejen una zapadita a 10 vendedores a la vez. Yo creo que tendría que ser así, mira, yo creo que tendría que ser así. Se sube el músico, se suben los actores y se suben los vendedores. Mientras el músico va tocando, ¿no? Música de ambiente, los actores van presentando y los tipos vendiendo. Y te van dejando cosas. Uno te va raspando una media con un tenedor para mostrarte que no se raya, otro te mancha la ropa con la tinta para ver que sale la mancha. Incluso entre ellos. Agarra grasa de ahí, de la puerta. De la puerta. Y mancha al actor. Claro, fingen una pelea, ¿no? Entonces uno le tira el coso. Eso puede ser bastante más entretenido. Mucho mejor y con ventas, ¿no? Una noticia que para nosotros fue la central, que es la que vamos a escuchar ahora. La noticia de la semana. Exactamente. Caracterizado por su polémica forma de ser, su frontal decir sobre lo que pensaba, Scanlar trabajó en varios medios de prensa. Definido como apasionado lector, durante 6 años estudió medicina, tiempo en el cual descubrió su verdadera vocación, escribir. Estuvo en Punto y Aparte, en Lea, en Relaciones, en Aquí, El Día, Revista 3, en Búsqueda en Más de una Oportunidad y en Galería. escribió 4 libros. En los 90 ingresó a la radio y la televisión, donde ganó gran popularidad con su participación en los programas Zona Urbana y Bendita TV de Canal 10. Actualmente era editor de Cultura en el semanario Búsqueda y realizaba programas de radio en Montevideo Portal. Gustavo Escanlar fue internado este jueves en el Sanatorio Americano luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Estaba en el CTI, donde permanecía en coma y con respiración asistida. Murió poco antes de las 9 de la mañana. Había cumplido 48 años en mayo de este año. Tenía una hija. Claro, por eso, dijeron Van de Bar. Todos, salvo Vázquez Melo, vamos a reconocer. Dijeron, Van de Bar. ¿Y dónde está la niña? Y salieron los niños a la calle a ver las nieves. Salió la familia con los termos de café bajo el brazo a ver cuándo nevaba. ¡No nevó un carajo! ¡No hay nieve en Uruguay! No, ¡sí, señor! A mí me gustaba. Era bueno, era divertido, era diferente. Digo, de repente no era... Se pierde un punto de vista diferente del que había. Yo recuerdo conocer a Escanlar en el programa Debate Abierto, que fue como invitado, claro. Que lo que hacía era desuruguayizar un poco la historia, diciendo que los que hacer un asado, que es una de las cosas que nos identifica, no es más que tirar carne arriba de unos palos prendidos fuego, que cualquier cavernícola lo debe haber hecho, claro. Y que no debíamos jactarnos de eso. No le gustaba la murga, no le gustaba el mate, la rambla o las distintas cosas que a cualquier uruguayo sí. Y bueno, sobre eso... A mí no eso, me gustan. A mí tampoco me gustan, por eso siento un poco la pérdida. A mí sí, igual me siento la pérdida, porque era un tipo, la verdad, bastante agradable. Y no era tan mal periodista, más allá de que todos lo trataban de hundir, ¿no? Tenía digamos. Una carrera de periodista bastante más grande que la que conocimos, porque claro. Ya lo era antes de la parte mediática. Y tenía un cargo importante en Búsqueda. En Búsqueda era el jefe de Cultura, claro. Ahora. En su regreso, ¿no? De donde fue echado por aquel problema de plagio. De plagio. ¿Qué me pasa a mí personalmente con Escalar? ¿O qué me pasó? Lo conocí trabajando claro. En Radio Futura, transmitimos un Pilsen Rock juntos. Lo invitaste acá, al Pilsen pasado. Lo invitamos a venir acá. Había dicho que sí. Estábamos ahora compartiendo lo que es hacer radio por internet. Y estábamos compartiendo columnista. Columnista, el perro, Roberto. El perro trabajó con él. Programa de radio que estaba haciendo ahora, que bueno, cuando me rimé a hablar, le comenté que nosotros también lo estábamos haciendo, que nunca había escuchado hasta ahora, que falleció y estuve escuchándolo. Ahora más adelante vamos a escuchar un pedacito de lo que estaba haciendo. Y un tipo que a mí lo que me... ¿no? Periscopio, Los programas que estaba haciendo ahora son dos programas que salen en el portal.com, que estaban saliendo. ¿En Montevideo.com está? Sí. El portal.com, dije, perdón, es Montevideo Portal, se llama, ¿viste? Montevideo.com.uy es la dirección. Sí. Y los programas se llamaban Uno por Día y Puesto. Puesto era un tipo de ranking que iba por la emisión 87, donde ponía música y hacía un comentario. Y desde hacía una semana tenía un programa diario de unos 12 minutos que se llamaba Uno por Día. Que vamos a escuchar un pedacito más adelante. Ahí va. ¿Qué me parece interesante escalar? Un tipo sombrío, sobre todo, ¿no? O sea que yo creo que le no encontró la felicidad. Cada vez que se lo veía un poco triste, un poco enojado. ¿Cómo era? Enojado, estoy molesto, enojado y confuso. Claro. Era el personaje que tenía él. Y siempre tenía una visión crítica de las cosas. Estoy muy solemne, díganme. A mí porque... Estás un poco solemne. Creo que en realidad le había sacado un poco la historia de lo que la vida en realidad. Y me parece que para algunas personas que entienden lo que es la vida, la felicidad nunca la van a encontrar. Da lástima y se va a extrañar, pero no es extraño la muerte, ¿no? Digamos, no. Como toda la gente que a veces dice, ¡ah, oh, qué raro! Ese es el tipo de persona que todo el mundo, digamos, nadie se dice, ¡ay, qué raro, qué extraño! ¿No? Nosotros hablando que me lo había encontrado, lo que yo comenté fue, ¿cuál es la primera pregunta que te hacen cuando decís que te encontraste con Escalar? Si estaba colocado. ¿Qué tan colocado estaba? Porque claro. Era un tipo conocido por eso, ¿no? Que ya había estado internado, y una de las internaciones... contado por él en un stand-up que estuvo haciendo, que también fue invitado a ver, fue que le dio un ataque adentro de un supermercado y empezó a gritar y empezó a un montón de desmanes, donde fue quitado por la seguridad y llevado a internar al Maciel. Así que venía bastante mal por el tema de la droga, ¿no? Sí, sí, sí. Calculo que el vacilón este fin de semana no debe haber abierto. Ahora, no sé si iba al vacilón, pero capaz que se... Y además otros que están de duelo también son Guatusi. Porque Guatusi tenía una canción que en una parte decía que tenés menos swing que Pablo Estramín. Entonces cuando Pablo Estramín murió lo cambió por Andate a cagar, Ricardo Escaldá. Y ahora se preguntan qué van a hacer. Mientras no rimen algo con Ario y te digan Pablo Nario, por favor, porque... Dicen que en uno de los temas del disco nuevo... Son fúnebre. Uno de los temas nuevos del disco de No Te Va a Gustar, ese que dice rata, tiene los valores de una rata, es también para Gustavo Escalar. Así que tiene un montón de detractores, más que de amigos. Lo odiaban. Sí, mucha, también era como un ícono, ¿no? Pegarle a Escalar era pegarle a toda una idea, a una forma de pensar, ¿no? Así que bueno, yo personalmente me puse triste. También debo reconocer que era uno de los pocos nexos que nos quedaba a nosotros de lo que puede ser una radio, ¿verdad? Un tipo de comunicación donde me podía arrimar a conversar qué estaba haciendo, ofrecerle algo o algún contacto. Lo habíamos invitado inclusive a venir acá. Y bueno, no va a pasar, ¿no? Un comentario que me hiciste, Pablo, si siguen así, ¿no? A este ritmo. Tenemos para rato. No. Se nos terminan rápido los famosos. Tenemos, sí, claro, no, y tenemos para rato en el programa, ¿no? Ah, porque uno por semana. Sí, sí, parece, me decía Luis, la necrológica estamos teniendo. Sí. También me enteré de la noticia por Luis, que me llamó por teléfono para avisarme que había fallecido. Ah, y que también no nos olvidemos que como el programa no salió la semana pasada, que también falleció Mitch, ¿no? ¿Mitch? Mitch. ¿Quién es Mitch? Mitch es el que había dicho que se había acostado con Ricky. ¿Mitch Mar. Murió? Murió Mitch. ¿El argentino Mitch, sí, que era abogado? ¡Qué increíble, eh! Mirá, ¿murió Mitch? Si hubiera sabido, hacíamos el programa, ¿eh? Bueno, está. Nuestro abrazo a la familia de Mitch. No sé si tuvo hijos. Pero padre y madre, seguro. Seguramente. Nos vamos a ir escuchando un tema de John Lennon, pero nos vamos a ir escuchándolo presentado por Gustavo Escanlar en uno de estos programas. Así que es un pedacito de lo que Escanlar estaba haciendo, que claro, pueden escuchar en el portal de Montevideo.com. Y un tema, ya volvemos con más Demasiado Tarde. Aquí comienza Uno por Día, un experimento ciberradial que intentará hablar sobre la realidad cotidiana. Viernes 5 de noviembre, hoy, conmovidos por Graciela. People say I'm crazy. No nos vamos a poner apocalípticos, pero viste que a veces los medios de comunicación nos formatean, ¿no? Nos dicen qué música nos tiene que gustar, nos dicen cómo debemos sentirnos en qué momento, nos dicen qué cosas son más importantes para nuestra vida. Ahora viene Navidad, ya estamos armando el arbolito. Hace una semana, cuando murió el jugador de Nacional, todo el mundo se conmovió. Aunque mueren decenas de jóvenes en accidentes de auto, esta muerte nos conmovió más a todos. Porque es conocido, porque es cercano y porque los medios insistieron en su muerte, musicalizaron su muerte y conmovieron todo el tiempo con su muerte. Ahora le robaron a Graciela Rodríguez. Le pegaron, forcejearon, la mandaron al CTI, le rompieron la rodilla. Y la noticia se transforma en la más importante de los informativos. Pero ¿sabes cuántos robos, cuántas rapiñas, cuántos copamientos a personas anónimas que no son Graciela Rodríguez hay? Preguntale a Paternain o preguntale a Bonomi, ¿te acuerdas que en conferencia de prensa decía? Los robos disminuyeron, las rapiñas aumentaron. Este es un poco lento, Bonomi. Sí, también le podés preguntar, no sé si te acordás de Isabel Siturné, que te adornaba la cifra para que todo pareciera estar mucho mejor de lo que estaba. Ah, no hubo rapiña. Esta es de la Cinturna. No hubo rapiña, no hubo copamiento y hubo dos robos. Pero las cifras en general no dicen nada. Cuando le toca a uno, le toca a uno. Y para uno, su experiencia personal es el 100%. Hoy le pasó a Graciela Rodríguez y los medios se conmueven y nos hacen conmover, pero mañana te va a pasar a vos, o a mí, o a tu madre, o a la tuya. Y seguimos así mirando las ruedas como John Lennon en Double Fantasy, que se acaba de remasterizar y además apareció en su versión cruda original. Esta es Watching the Wheels, Double Fantasy. People

¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Ah! ¡Es Rompa Todo Online, la radio de internet! ¡La radio, mirá qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. ¡Ah! ¡Mirá lo que es la isla donde va! ¡Qué bueno! ¡No va a estar Tita! ¡No va a estar Tita! ¿Cómo va a traer a la vieja de mierda? ¡Borrate, Tita! ¡No venga nunca más! Bueno, qué bueno. Arrancamos entonces, Fernández. Café de infierno. Todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, venga. ¡Decimos! ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos. Ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos con más Demasiado Tarde. ¿Seguimos? Seguimos, Pablo. Segundo bloque de Demasiado Tarde de este sábado 13 de noviembre. La semana pasada nos tuvimos, como les contábamos hace un ratito, porque fuimos a saludar a nuestro nuevo amiguito Luca, el cual... Luca Joaquín. También, sumamos un escucha. Ya ¿cómo? Tiene número de cédula, ¿sabías? Ya nos hizo un regalito también. ¿Qué número de cédula es? 5 millones... ¿5 millones? 5 millones 880 mil, no sé qué, no sé cuánto. ¿800 mil? 880 mil. Vamos a hacer 6 millones de otro poco. Son un montonazo. Salado. Luca, que era un escucha desde adentro y ahora nos escucha afuera, así que sumamos ahora, un. Así que ahora más. Puede huir también. Sí. Héctor, te vamos a pedir que sigas procreando para seguir teniendo escuchas. O Pablo. Sí. Yo prefiero, no. Yo no puedo, inclusive. Por ahora no. Pero la gente que nos descargó el programa anterior, que fue el programa aniversario de 3 horas, fueron 8 descargas, más la gente que estuvo escuchando en su momento, gracias a todos ellos. Queremos sudar a Cecilia, queremos saludar a Tato y a Diego de las 6, que están ahí del otro lado en este momento. Y alguien más que pueda estar y que no esté en el chat, ¿no? Sé que el día del cumpleaños nuestro, la Secre quedó muy conforme con el programa. Ah, no contaste nada al final. No, mandó por Facebook, aparte. ¿Mandó? ¿Ah, sí? Mandó por Facebook. La Secre. El Gordo del Abasto nos escucha también. Y bueno, otra gente más, así que saludos para ellos. Estas personas se pueden comunicar de las siguientes formas: mandando un mail allá, es demasiado tarde, @gmail.com. O entrando a algo que hace años que no conozco, que es el Facebook, que es algo que no entro hace una semana. Que parece años, ¿no? Semanas parecen años. Que el grupo Demasiado Tarde de Facebook, ahí. Si no, entran al chat de Rompan Todo, el sitio por donde salimos, gracias a Leo Villar, que, bueno, estuvo conmigo arreglando la máquina del estudio esta semana para poder estar transmitiendo ahora. Entran al chat de rompantodo.com, donde se encuentran con Ceci, Tato y Diego de las 6 para, intercambiar algún tipo de información. Gracias a Leo por los regalos que mandó por el aniversario. Leo, ¿mandó regalos? Por el aniversario. Eran las cajas esas que se llevaban, que yo... Sí, pero pasa que vos... Ninguna no decía Seba, decía demasiado tarde, la abrimos y bueno, está. No, aparte... No, pero no te queríamos dar porque está... ¿Qué tenía dentro? No, porque... Alcohol tendría. No, me dieron. Venía papel picado y adentro unas cosas entre el papel picado. Pero ya estabas vos ya estabas. Ya estaba colocado. Lo tuyo ya decidimos venderla ahí. Gracias a Gastón y Richard que vinieron también. Ese aniversario. Lo pueden descargar de ahí de Facebook. Gastón, que cayó en el sanatorio en horario de trabajo, obviamente. Escapado mientras trabajaba. Qué rata, ¿Puede ir al calabozo o no? Sí, pero aparte era. La gente abría paso. Aclará que trabaja ahí, ¿no? Sí, trabaja en el hospital militar. Enfrente, más que. No, en el mismo hospital. Y la gente se abría paso hacia él, porque imagínate, tipo de traje con ese prominente bigote. Era una persona importante ahí adentro. Incluso, ¿no? Capaz que se lo llegaron a reconocer como el mozo de la propaganda. No, creo que se dejó el bigote para que no lo reconocieran. Puede pasar por milico también. Sí, claro. Después, sí, porque a lo mejor le puede pasar lo que le pasó al muchacho de Grapamiel. se terminó colgando después de la propaganda esa horrible que hizo. ¿La polera o se tiró? Del pito del David se terminó colgando. Pero Michi, ¿y esto así de golpe? ¿Saben con quién me encontré? Ni idea. ¿No? Ni idea. Me encontré con Luis de la calle Pou. Ah, ¿el hijo? El hijo. En la feria ¿se curó del moretón? Se curó. En la feria de mi casa estaba. De mi casa, en la vuelta ahí. ¿Te quiso convencer de algo? No, estaba repartiendo volantes, diciendo, bueno, venías a ver a la gente. ¿Te quiso convencer de algo entonces? No a mí en particular, sino a todo el que anduviera por ahí. Me estaba envuelto en una bandera que decía, los Arabias son todos blancos. Como raya de merquita. Eso decía. Y estaba con los militantes del comité Blanco como Nevex Ultra. Se llama el comité. Blanco como Nevex Ultra. Ahí se ve que tienen sponsor. De la vuelta de mi casa. Es verdad que los blancos se paran al lado de una media y son más blancos ellos, inclusive. Claro, y sacan las banderas a ver cuál es más blanco. Incluso se pelean. Están robando. Con la Fábrica Nacional de Papel también. Ese es Luis Alberto, ¿no? Están robando. Ahí está. Pues ese tiene un chumbo arriba. Va con un chumbo. Sí, lo dijo él en un programa. Como todos los sábados hice el recorrido, ¿no? Que es quesero, avicultor y verdulero. Me dediqué a seguirlo, a ver en qué andaba. Vos te dedicaste a seguirlo, sí, me está siguiendo, emulándote a vos. ¿Estás siguiendo a la gente por sí, la calle? Sí, bueno. ¿Caminaste en la semana? No caminé en la semana. No. Estuve arreglando. Estuve toda la semana en Rompantodo arreglando las cosas. No caminé. Con razón no lo contaste. Subí un kilito y medio. Sí, ¿verdad? Sí, perdona que te corté, pero... El duende de la iglesia... Lo que me debo haber perdido en esa... Está triste. El duende de la iglesia... Está triste. Te la va a cobrar. Porque después te agarra 2 semanas. No me asustes que no vuelvo a caminar más. Bueno, ya le digo. Hice recorrido, no sé qué, a ver en qué andaba. Cuando paró ahí el tipo que vende quesos, saludaba a las veteranas, se sacaba fotos y firmaba la foto del padre y de la madre. Yo pensé que firmaba los quesos. Eso es una buena promo. Le daban queso de comer ahí, viste, un poco por probar. Después seguimos caminando y cuando llegamos al puesto del avicultor, le dice, ¿qué tal, amigo? Y después te dice, no, pará, amigos son los huevos. Opa. Todo, ¿no? Mal, todo mal. Sí, con... y cada tanto se pegan. Mirá, se pelean. Algo en verano. Terminan colorados uno con el otro. Bueno, le contesta, bueno, yo estoy a su altura, somos iguales, dice, pero andá con ese termo Stanley verde como caca de neonato que vale como 2.000 pesos, ¿qué vamos a hacer iguales? Le dice, ¿qué vamos a hacer iguales? ¿Como caca de qué, dijo? De neonato, de recién nacido. Sí, ¿son caquitas coño, verdes? Claro, parece de dulce de higo, mermelada de higo. Y ahora van a ser medias amarillitas también, vas a ver. Sí, ya están. Le va cambiando el color. Entonces se iba la comitiva esa de estos muchachos diciendo, somos blancos como huevo jumbo. Porque el tipo vende los huevos ahí. Cuando llega el verdulero, se para ahí en medio de todos los militantes. Algunos agachan delante de él y empiezan a posar para una foto, ¿está? Agarra. ¿Y cómo es la foto? Es él paradito en el medio agarrando un repollo. Entonces se pone a hablar con el del puesto de verduras. Siempre lo mismo. Se pone a hablar con el del puesto de verduras. Y la cuenta el puestero que tiene unas 20 hectáreas más o menos de chacra, ¿no? Y entonces dice, sí, yo también tengo una chacrita, hay como unas 5.000. 5.000 hectáreas, dice. Allá por la zona de Canelones, ¿no? Y Florida también. Cuando se estaba yendo ya de esa parte de la feria, se retira y se va a subir una camioneta, ¿no? A su camioneta Ford Ranger 4x4, obviamente. Y pasa una camioneta Hammer. Pasa una camioneta Hammer con uno de los dueños de un canal que hay ahí justo en la feria. Un canal privado, obviamente, y le grita, aguanten los colorados, como el de Omar Gutiérrez. ¿No? Y le contesta, pero andá vos, rabanito, sos colorado por fuera y blanco por dentro. Y el de la Hammer le retruca, andá vos, oligarca trucho. Y después de eso... Voy vos caminando. Ahí, al tal cual detective, anotando todo lo que decía. Increíble, cada vez más increíble. Y salió media cuchara. Tenía mejores, pero traje que estaba media cuchara. Me hicieron también un pedido de auxilio. Y me dieron un comunicado. Lo puedes ver, Héctor. Cartelito. Que dice, se busca lagarto overo. Eso debe estar en las paradas, ¿no? Esto estaba en las paradas. Esto me lo dieron, sí. Lo vi en las paradas y por ahí. Se busca lagarto overo. Se perdió el lunes 8 de noviembre en las inmediaciones de Millán y Antonio Machado. Su colaboración será muy bien recompensada. Comunicarse al 098-738-293. Repito, ¿verdad? Comunicarse por favor al 098-738-293. Parece que el nombre es Juancho, pero aunque lo llamen por el nombre no va a responder. No da bola. Y es un lagartito bastante... Por la foto parece grande, la verdad que... Yo si lo llevo a verme arriba. Por las dudas. Como, me quedo quietito, sí, como Uri cagado. Sí. Está complicado. Hola. Hola. Hola, Roberto. ¿Qué mierda es toda esa historia? No, estamos dando un comunicado de un animalito perdido. No sé si vos andás por las inmediaciones de Millán. Se perdió un lagarto. No, yo no la pasé por ahí. ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿y vos? Andan bien. Bien, bien, te extrañamos. Sí, yo a ustedes quiero mandarle un fuerte beso a Luca, al hijo de Toto. Estuve escuchando que nació, me imagino que por eso me dejaron clavado el sábado pasado con una carpeta llena de noticias desopilantes. Disculpanos, perro. Pero muchas gracias por el saludo, pero disculpanos, la verdad. Yo que... lo entiendo perfectamente. Se ve que se nos pasó a avisarte. ¿Cómo, perdón? Se nos pasó a avisarte, capaz. Sí, sí, bueno, me imagino que vos no, pero la muchacha que tienen como productora podía haber llamado por teléfono. O Luis me podía haber llamado. ¡Luis! Sí, Luis, que es tu amigo, la verdad que... Te cortaste ahí, Luis, te cortaste con el perro. Sí. Sí, dice. Un día voy a ver qué pasó con Luis, porque no me llama, ¿eh? ¿Vos decís que está medio complicada la cosa? ¿Han perdido...? No, yo de parte mía, la mejor onda con Luis. Roberto. Está agrandado Luis, me parece. Roberto. Sí, me parece que sería bueno aprovechar antes de irnos por las ramas, como siempre. Si querés mandar algún saludo o decir algo sobre lo que le pasó a tu compañero de trabajo, en realidad, prefiero no decir nada. Se falleció un compañero, un jefe para mí. Yo estaba ayudándolo en sus programas de internet, Gustavo Jalar. Y bueno, lo voy a extrañar, pero prefiero no hablar para no sacar. Perro. Para que piense que estoy sacando algún tipo de partido y nada. Él sabe lo que yo sentía y pensaba de él, así que nada. Perro, saludos a la familia, nada más. Todas esas noticias que decís que tenías, ¿no será que te sobraron de ahora del programa de Escalar? No, porque lo de Gustavo fue ahora el viernes. Ah, está. Y el jueves, no, las noticias eran de la semana pasada. Ahí. De todas maneras, no las tengo acá, les digo, ¿eh? Upa. ¿Seguís en Canal 12? Sigo en Canal 12, sigo en el noticiero, pero bueno, esta semana fue un poco complicada para mí, porque mi madre me llevó a desparasitar, parece que tenía unos piojos. Dos cosas tenía, ¿no? Parece que tenía parásito primero y piojos, y me encontré un piojo también. ¿Te compraste pipeta? ¿No? Me dieron una pastillita y me pusieron un collar. Ahí va. ¿Un collar? Un collarcito, no es feo, ¿eh? A lo mejor para cuidar la piel, ¿no? No, es para no tener piojos o pulgas. Claro, pero... Es como esa muñequerita, las muñequeras de Armstrong, de la bicicleta, ¿vieron? ¿El que le falta un huevo? Ese, es como esas, amarillas así, y bueno, ahora estoy mucho mejor, me estoy rajando mucho menos. Ahí va, te queda una onda media punk. Sí, es amarillo, ¿no? Ah, está, sí, amarillo no. Más o menos. Pero, en definitiva, no traje ningún tipo de noticia fabulosa hoy, ¿eh? Pero sí noticias. No, traje una cosa mucho más interesante. Primero que nada, quiero agradecerle a la señora María, de Editorial Bambú, que me hizo llegar un libro. Un libro que tal vez ustedes hayan escuchado hablar de él. Se llama La capacidad de asombro sí tiene límites. No, señores. Esa frase la conozco. Toyos. No, capacidad de asombro es Julio Ríos. Julio Ríos. Exactamente, señores, tengo en mis manos el nuevo ejemplar del libro de Julio Ríos. Perro, increíble, ¿eh? La verdad que sí. Qué increíble que saque el libro, no que vos lo tengas. Vos sos un profesional. No, ustedes saben que yo con el tema de Marce en la tele, no soy muy futbolero, no sé muy bien quién es el señor Julio Ríos, me voy a enterar por este libro. Lo único que leí hasta ahora y que voy a compartir con ustedes es el prólogo. Y alguna cosita más de este libro de 180 y pico de páginas, ¿no? No, 180 y pico de páginas. 187, señores. Está en la lona la editorial Bambú. Sí, la verdad que sí. Sí, poco conocía la editorial, ¿verdad? Pará, ¿sabés lo que te puedo contar yo de Julio Ríos? Sí, contame, por favor. Julio Ríos es una persona que cuando agarra una muletilla la repite, por ejemplo, dice partido chivo durante un mes seguido, sí, cada dos palabras, o por ejemplo dice ayúdame, Toto, sí, todo ese tipo de cosas. La capacidad de asombro La capacidad de asombro supera cualquier capacidad de asombro, supera la capacidad de asombro, todo ese tipo de cosas. Eso es Julio Ríos. Y en su programa tiene la... La tapa del libro. La tapa del libro, todo ese tipo de cosas. En su programa tiene la sirena, ¿no? En su programa tiene una sirena, eso tipo, Les cuento, en la tapa del libro, hablando de eso, en la tapa del libro podemos ver, yo me encuentro con un señor, un moreno, con unas auriculares en la mano. Un negro. Una pelota, ¿eh? Un negro. Moreno, ese es de Julio Ríos. Claro. Moreno. Sí. Y detrás de él unas pelotas de fútbol prendidas a fuegos. Ahí va. Así que me parece que viene candente el libro, ¿no? Algo apasionante. Pero permítanme, por favor, leerles el prólogo escrito por Franklin Morales. Oh, el actor. ¿Quién es? No, es uno moreno también, de muy, muy conocedor de fútbol. Franklin Morales. Hola, medio así, ¿no? Uno muy parecido al 5 de Uruguay. Tipo, el 5 de Uruguay de la época del 50. ¿Cómo se llama? Muy parecido a Obdulio Varela. Exacto. Bueno, les leo el prólogo, que es lo primero que yo empiezo a conocer de esta persona, Julio Ríos, ¿no? Franklin dice que tenía una vaga y confusa idea de lo sucedido alrededor de su concurrencia o no a Sudáfrica 2010. Es verdad. ¿No? O sea, Franklin no estaba muy enterado de lo que había pasado con Julio Ríos. Hecho que en este libro se analiza de manera tan singular que convierte su episodio profesional en una causa colectiva. Ajá. Increíble, ¿no? Sí. O sea, es algo que le pasó, pero que nos concierne a todos. Sí, es que fue un reality, prácticamente. Sí. Yo cuando dijiste colectiva pensé que eran de todas las personas que viven adentro de esa cabecita. Continúo, dice, pues de la perspectiva apasionada de sus pormenores emana como una lava volcánica y una visión de la condición humana que expone en primera persona del singular según su modo de ser y entender. ¿No? Lo compara con una ebullición de un volcán, lo que nos cuenta Julio en este libro. Sí, porque mata a todos. Maneja nombres y apellidos, fechas, circunstancias, condiciones y desacuerdos, nudos atados y deshechos, con cuántas personas tuvieron que ver con el viaje sí o el viaje no. Una sola, ¿no? ¿Cómo? Una sola persona tuvo que ver con el viaje sí y el viaje no. Aparentemente, en el libro se habla también de cómo tomó partido la gente del lado de él o en contra de él y todo lo que, la polvareda que levantó en la situación del amigo Julio, ¿no? Claro, o sea, lo que él intenta justificar es su actitud deplorable, ¿no? ¿Cómo, perdón? Lo que intenta justificar es su deplorable actitud. No sé, yo no lo conozco, no voy a tomar no voy a dar opiniones hasta no terminar el libro. El prólogo sigue diciendo... Es muy partidario el libro. Es un libro partidario. ¿Cómo? Es un libro partidario. Tampoco va a tener que escuchar la otra campana también, ¿no? Sí, bueno, a mí me regalaron el libro, yo estoy al lado de la gente que me regala material, ¿no? Ahí va, sí. Dice el prólogo, subrayando en rojo actitudes miserables o generosas en un repaso de su vida personal y profesional, está pautado por encuentros y desencuentros. Sigo leyendo. Cada lector sentirá para sus adentros, qué interesante, ¿no? Cada lector sentirá para sus adentros que variando formas y coyunturas se trata de episodios diarios en las relaciones de dependencia laboral acá y en cualquier parte del mundo. Roberto. Sí. ¿Viste que siempre que escribe el prólogo se supone que es una persona más notable que quien escribe el libro, ¿no? Sí, aparentemente, no sé, Julio Ríos, su capacidad para escribir. No. Pero acá... El lector se tira para sus adentros. Por eso mismo te digo, si el prólogo viene así, me imagino lo que es el libro. Pero levanta esto, se pone más lindo. Dale. Su relato hace que a todos nos concierna una inédita exposición de perdidas y ganadas, escrito por un obstinado paladín de lo que entiende justo. De la justicia, no. Superman. Con cuya gestión resulta fácil coincidir. Tiene los tintes de una prosa quijotesca. Rumbo que señala en algunas líneas. No guardes tu pluma ni cierres el tintero, que mientras gire el mundo, andes por donde andes, en tu flaco rocín, tristemente dirás a Sancho. Y recuerda que hagas lo que hagas, el hombre siempre será el mismo. ¡Qué increíble, eh! Una pregunta, ¿dijo rocín? Sí. ¿No era rocinante? Sí, yo creo que era Rocinante, pero ¿quién es Rocín? Me parece que iba arriba del gordito ese periodista de Argentina, ¿vieron? El de la pregunta animal. Rocín, Rocini, bueno. Sí, ese es Rocín. Ah, Rocín, es verdad. Creo que Rocinante era un Rocín flaco, ¿no? Claro. Me muero igual de leer sobre ese paladín que cuenta de forma quijotesca sus andanzas por Sudáfrica. ¿Y sí? Esto fue lo que pude ver del libro, y después una parte muy interesante que es el final del libro, donde en más o menos 15 páginas se recorre la vida de Julio Ríos en fotos. El paladín del bronceado en imagen. Decime cómo son las fotos, describime las fotos. Bueno, las fotos están separadas en distintos sectores, es decir, en distintos segmentos, con títulos. ¿Color? ¿Color? No, blanco y negro, lamentablemente. Tiene su cosa. Yo creo que se tendrían que haber gastado la plata ahí porque no se puede apreciar el bronceado, ¿no? Por el blanco y negro. La ¿verdad? Inversión de dinero tendría que haber sido justamente en las fotos. Las fotos comienzan, no, igual en el constante de blancos y negros se llega a ver que tiene un color invidiable. Invidiable. Les cuento, la primera parte dice recuerdos y hay 5 fotos sacadas en el mismo lugar. Sin que la cámara sea movida, y son prácticamente iguales. Les cuento, en una dice, tiene una Copa del Mundo, claro. Una réplica de la Copa del Mundo. La que me comí una hoja, espere, puro balda. Tiene la copa que te regalaba una marca, ¿no? ¿Cómo te comiste una hoja? Arranca la juventud. Dice, de minas y post-adolescencia en Montevideo. Es de minas, aparentemente, ¿no? ¿Mirá? ¿Es de minas? Sí. Qué cagada, mina. ¿Pero por qué no pinchó la cita cuando venía acá para la escuela de periodismo? Va, me parece que vos no lo querés mucho, Pablo, ¿no? No. Bueno, está bien. Les cuento, son muy interesantes las fotos donde se lo puede ver bastante más joven. En una foto en un cumpleaños de 15, en la cual todos los muchachos están parados, pero él está agachado cual jugador de fútbol. Siendo que podía haber entrado perfectamente parado en la foto, ¿no? Hay espacio. Pero está con una... parece un caribe con K, señores. Está con un saco remangado. La verdad que el look de este señor Julio Ríos es muy atractivo desde la juventud, ¿no? Entre Fiolo y Cumbia 1990. Y un Ricky Maravilla, ¿no? De 5 fotos, en 3 de ellas está con un paso de mano. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Se nombró a alguien? ¿Te causó algo ese nombre? ¿A quién nombraron? No escuché. Ah, no, porque como tú describiste que estaba Julio Ríos, Héctor dijo que parecía a Ricky Maravilla. Sí, inclusive tiene el jopo de Ricky Maravilla en el momento que Ricky era joven, ¿no? Después, la próxima sección se llama Junto a mis recuerdos, como les decía, donde están las 5 fotos que son casi iguales, donde aparece él sosteniendo dibujos de él mismo. ¿De caricaturas de él? Claro, es él parado con una caricatura de él en la mano. Que a su vez la caricatura... No, muy fuerte si pasa eso. En la siguiente foto es él parado igual con una foto, con una caricatura distinta. Oh. ¿No? Yo entiendo que es poco radial estar comentándole fotos de un libro, ¿no? Pero no, para las personas que no tienen acceso de repente... Es que no vamos a tener acceso, no nos va a interesar más que lo que vos nos expliques. Yo te lo presto. No, que léelo tranquilo. Bueno, después lo estamos viendo señalando una réplica de la Copa del Mundo. Esa que regala a Carvalho, ¿vieron? La sí, sí. Y después también está con una pelota del Mundial del 50 en la mano. Ah, perdón, es una réplica también de la pelota del Mundial del 50 en la mano. Claro. Lo que te gusta mucho, sus recuerdos son réplicas. Réplicas. Sí, cosas que no tienen mucho valor. Y ¿no? Réplicas de él. Réplicas de él, está bien. No, también, ahí va, son réplicas de él y réplicas de otras cosas. Sí, le gusta más la copia, es como la propaganda, o sea, el auto, ¿vieron? Que, sí, es clase B el tipo, ¿eh? Sí, sí. Después tenemos una sección de fotos en el Estadio Centenario, donde dice, el Estadio Centenario, casi mi segunda casa. ¿Viste? Una réplica de la casa. Una réplica. No, tampoco es una réplica de Estadio Centenario, como dice Sebastián, este papel maché, ¿no? Es un Estadio Centenario de verdad. Donde lo podemos ver recostado en pose tanguera contra uno de los palos del arco. ¿Qué es pose tanguera? Mirando a la nada, con un pie levantado, recostado contra el palo, y el otro tendido, ¿verdad? En todas estas fotos, también son 5 fotos en el Estadio Centenario, en todas está sosteniendo unos auriculares J-Wing. se lee claramente el nombre de los auriculares J-Wing, y un tipo de radio que me imagino que es un transmisor, ¿no? Así que lo vemos, a Julio caminando por el Estadio Centenario con su equipo de transmisión. J-Wing. ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Acá viene la parte de África. De Mundial. La podemos ver sin remera. No. Al lado del agua. Pero tal. Bien físico, ¿no? Buen físico. Hasta donde se ve, porque el pantalón le tapa el ombligo, digamos, ¿no? tetillas más o menos al short. No, no, no, él es moderno, no, no, ¿y le tiene sombrero de paja? No, no, no, no, no, no, no, no, no, ya. Me imagino que de ahí saca el bronceado también, ¿no? No, son... No, el bronceado es de una cuponera que tiene una reconocida Maui, seguro, Solarium de la capital. Después hay una foto del pato celeste. Ah, pero el del pato celeste con él o solo del pato celeste. No, no, no, sin él, sin él. Se ve que él sacó una foto. Son fotos de él y sacadas por él, aparentemente, porque es el pato celeste besándose con un señor de lentes, el cual no sabemos quién es porque no tiene pie de foto, ¿verdad? Ojo, capaz que él también es el pato celeste. No creo. No sé. Son fotitos como quien le da la cámara de foto a un niño y le dice, sacate foto, ¿no? Acá tenemos la foto a lo Julio Alonso en la casa de Nelson Mandela. Ah, todo el mundo, ¿eh? No, pero está bueno porque ¿sabes lo que nos muestra? La cama donde durmió Mandela. O la copia. No, aparentemente es la original, ¿eh? Aparentemente sí. Después había fotos de unos negritos de Soweto tirados en el piso. Después hay una foto ¿Tirados en el piso de forma agradable o de esparcido? No, aparentemente es una forma de recibirlos. Acá en Uruguay te estarían pidiendo plata. En África parece que está recién. Ah, yo imaginé tipo de pedazos tirados por el piso. Yo me imaginé una... No, están vestidos con plumas y todo. Una represión policial, me imaginé yo. Sí. No. Aparentemente están felices. Después posa frente a la puerta de un casino, en la puerta de un hotel. Ahí va. Y después nos presenta la puerta de la casa de un cardenal llamado Desmond Tutu. Que le causó gracia, nomás. Desmond Tutu. Lo que me parece poco atractivo, no sé, no quiero criticar un libro que todavía no leí. Me parece poco atractivo estar viendo la foto de la puerta de un casino con Julio Ríos adelante, de la puerta del cardenal Desmond Tutu con Julio Ríos adelante, y no sé. Me parece... Son fotos... Si esa es la mejor foto que sacó de Sudáfrica, no la pasó muy bien, ¿eh? Es que son fotos que él quiso sacar para demostrar que fue tan duro haber ido que la mayoría de la gente no le va a creer. No, señores, esto no lo había visto. ¿Qué hay? Fotos con personalidades. Por ejemplo... La princesa Máxima. Ah, ¿Sabe por qué la princesa Máxima? ¿Sabe por qué la princesa Máxima? No, ¿por qué? Porque ella abajo, porque la sacaron con un celular y se ve para el orto, señores. ¿Con el celular? Es una foto sacada con celular, sin lugar a duda. La mancha blanca, se ve que Máxima, la mancha marrón es el amigo acá, Julio Ríos. Un celular de 1.0 megapíxeles, ¿no? Sí, me parece que no tenía cámara inclusive el celular. sacada con el celular, la dibujó arriba de arena con el celular de la foto. Es muy mala la calidad de la foto. Pero tenemos otras personalidades, digamos, ¿eh? Bueno, pero ahí se robó como 50 páginas del libro ya, ¿no? ¿De fotos? Sí. Por lo menos 15 son de fotos. Claro. Acá está, vemos otra sacada con celular donde es la mancha gris, que es Julio Ríos, y una mancha más negra con rayitas blancas, que es Naomi Campbell. ¿Qué estaba presa? No, se está riendo. Ah, qué tonto. Después está con un señor llamado Lothar Matthäus, que no sé quién mierda es. Alemán, que es el 5 de Alemania, en el Mundial 90. Ajá, ¿y Benjamín Rojas quién es? Un chileno debe ser. No, dice de Rebelde Way, puede ser. Sí, de Rebelde Way, ahí va. ¡No! ¿Una foto con Benjamín Rojas de Rebelde Way, señores? ¿En Sudáfrica? Sí, señor. No, qué mal está este tipo, por favor, que se compre una vida. Uno muy dientón, ¿no? Exactamente, como pecosito de ojos como de gato. Es que es muy cholulo. Es muy cholulo Julio Ríos. Después tenemos fotos en estadios de Sudáfrica con algunos hinchas. Y acá también hay una foto bastante particular donde hay un hincha de Ghana con un cartel que dice Ghana mi happy. Claro, porque se ve que el loco después se sentó alguno. Señor Julio Ríos, al lado de un negrito con un cartel que dice, claro, se ve que hizo una competencia con Julio Ríos. Y para terminar, la última página del libro nos regala dos fotos donde dice El Retorno, que son dos fotos sacadas arriba del ómnibus de regreso a Uruguay, donde también nos invita a hacer un juego que es Adivine la Nuca. ¿Volvió el ómnibus de Sudáfrica? A tres cruces. En momento se tuvo un ómnibus. En tres cruces. Señores, estas dos fotos, lo único que se ven son nucas. Nucas. No hay hay una sola cara visible. Che, pero no, no se reconoce, yo que sé, la nuca del Toto o algo de eso. No, no, no, no. La alguna vez se reconoce. La nuca de Gorsi. La de Jaime Ross. Se ve el peludo pelado de Jaime Ross de espalda y después un montón de gente aparentemente golpeando el ómnibus, ¿no? El micro que los traía en señal de festejo. Señoras y señores, tengo una pieza de literatura en mis manos que voy a disfrutar esta semana. Este, si hay tiempo, les comentaré algo más de este libro que promete ser apasionante. Es increíble, ¿no? La verdad. La verdad que sí. Che, la letrita, ¿cómo es? ¿Media grande? ¿Chicuela? Es tamaño tamaño Coelho. ¿Y la edición gráfica está buena? ¿El papel es bueno? No, no, la verdad que inclusive una de las fotos que sacás en el centenario es prácticamente igual a la foto de la tapa, ¿no? Con una milésima de diferencia sacada la foto, más o menos. Y la edición, ustedes saben que yo soy un periodista de investigación, ¿verdad? Claro. Hablé con el hijo de la editora, que fue hasta donde pude llegar, de Editorial Bambú, que me dijo que este libro fue completamente controlado, seguido, supervisado por el señor Julio Ríos, quien eligió las fotos, quien eligió tener las pelotas prendidas a fuego detrás de él, y quien eligió, bueno, todo lo que nos podemos encontrar en estas 187 apasionantes páginas de la vida de un paladín quijotesco del fútbol uruguayo. Perro. Increíble. Sí. Hay alguien acá en el chat que se llama Waslala que dice que en realidad fue él que pagó para que le editaran el libro. Exactamente. Eso también me contó el hijo de la editora. Es un libro, inclusive, que no es escrito por él, sino que son horas de grabación grabados por un señor llamado Rubén Olivera, quien tuvo que buscar... El pollo. No sé quién es. No será el de A Redoblar, ¿no? Ah. No sé, no tengo ni idea. Sí, sé que estuvo horas, sí, es horas y horas y horas hablando a una grabadora para que después la persona las transcribiera al libro... cosa que no queda muy clara tampoco la edición de si fue escrito o no, porque todo hablado en primera persona del singular, como nos decía el señor Franklin Morales. Sí, bueno, yo la verdad no sabría qué decirte, Roberto. Señores, yo no tengo nada más en esta nueva, bueno, ya les he hablado de teatro, les he hablado de noticias curiosas y hoy les traigo un nuevo libro que después del de W. Bush seguramente será el más vendido acá en Uruguay. En estas navidades. Yo quiero decirte una cosa. Yo tenía un concepto, ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? Nada, un ratón. ¿Un ratón? Sí. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Concentrate acá, perro. Hacé fuerza. Era una hoja. Hacé fuerza. Escuchá, yo quería decirte que yo tenía un concepto anterior a un concepto de Julio Ríos anterior a esta charla que tuvimos, y ahora me doy cuenta que es como decía Damiani, realmente no le da para ser Julio Ríos, tendría que llamarse Julio Arroyo, la verdad que es un desastre. Bueno, muchas gracias por el informe. Roberto el Perro no se suma a la opinión de este señor Pablo, se despide esta semana que viene. Dedico este segmento a mi ex jefe Gustavo Escalar y me despido de ustedes hasta la semana que viene. Nos vemos, perro. Gracias por todo. Y ahora, ¿cómo decías? ¿Cómo? Chao. ¿Y ahora dónde? Capaz que nos insultó, ¿no? Sí, probablemente. Insultó. Capaz que se fue ladrando. Ese ratón lo tenía un poco preocupado. ¿Sabes a qué vamos? Sí. ¿A qué vamos? Campaña. A una campaña de Zoom. ¿No terminó? ¿Cómo no terminó? Otro día, bueno, nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda. Adiós, muchacha. Chau, chau. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar. ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, Butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! A ellos ya los conocés. Pero en este programa, los vas a disfrutar de una manera diferente. Beatles.ar. El programa Beatle por excelencia. Beatles.ar con Aldo Arenas y Charlie Wilson. ¿Por

Negra de mierda, concha de tu hermana, puta barata, tira goma negra, lechera, cara de culo, culo roto, culiada, cara de bolsa, cara de pico, cabeza de pico, forra puta, hija de puta, lesbiana, sorete, haceme un pete, puta del orto, sucia, inmunda, culo abierto, fea, soreta, fiestera. Y encima eres tonta. ¿Qué escuchábamos? Perdón, los problemas técnicos. Fue la computadora que explotó, sí, la semana que le decíamos. Bueno, pero es lógico. Todo el material nuevo que tenemos acá, tecnología nueva, y yo que te mando las cosas medias ahí. Medias raras. No sé, no importa. La tecnología hay que saber manejarla. Lo que escuchamos fue, primero que nada, el séptimo capítulo de Campaña Zombie. ¿Qué fue que dijo? Porque estaba tan distraído. Un zombie es un zombie, exacto. Y después escuchamos a Zambayoni. Ah, Zambayoni, con razón. Un tema bastante subidito de tono. Que no sé, todos lados donde lo conseguí decía nombres diferentes. Entonces digo, se ve que capaz que... No, debe ser algo hecho en vivo que fue editado que, y le pusieron claro, nombres ahí. Claro, que es algo así como decía hija de puta o algo así. Que justamente lo que voy a hablar de hoy es de las palabrotas, de las malas palabras. Que... Ya no, o sea, hemos hablado de malas palabras sueltas, digamos, ¿no? No, nunca la hablé. La concha... No, eso estábamos hablando de las frases, ¿no? Ahí está. Era... Por eso, yo te recuerdo diciendo malas palabras, por eso, ¿no? Sí, claramente. Alguna excusa encontrás siempre para la mala palabra. Hubo una columna donde entró de todo un poco. Entró en la de los gases. Es verdad. Bueno, pero esta columna la hice porque más que nada... se me vienen los primeros aprendizajes de mi hijo Luca y que con toda seguridad vayan a ser de malas palabras, ¿no? Yo te voy a decir algo. Cuando entré al nosocomio, al hospital el otro día, escuché un montón de malas palabras en la habitación. De parte de los padres también, ¿no? Claro, Que uno sin ser padre pensaba, estará bien andar diciendo esas malas palabras adentro de un hospital y frente a un niño. Seguramente las absorba rápidamente, ¿no? Sí, con toda seguridad. Como todos nosotros. Y por eso estuve también estudiando un poco el tema de las malas palabras, que se llaman palabrotas también. Una palabrota es una palabra malsonante, palabra obscena, ¿está? Se dice taco en España. La mala palabra en España se le dice taco. No así en México. En México se dice grosería y no sé cómo... No, porque el taco en México... Ah, en Uruguay, que es otra cosa. Echarse un taco, ¿eh? Sí, lo he escuchado eso. En Argentina y Uruguay se le dice mala palabra, palabra sucia en Panamá, garabato en Chile, lisura en Perú. Los chilenos siempre... ¿Cómo es la chilena? Garabato. Garabato. Porque el chileno es medio huevo. Eso es un garabato. Es una cosa de atrás. Lisura en Perú, que tampoco sé qué. Lepereda en Bolivia. Bueno. Son términos comunes para designar las palabras del lenguaje soez. Generalmente se llama palabra del lenguaje soez. ¿El lenguaje que es o soez? Soez o es. El lenguaje soez se utilizan expresiones sobre lo que en la sociedad es sagrado, la religión, la familia, o sobre lo que considere tabú, sexo, partes del cuerpo, escatología, o bien expresiones que exacerben descripciones personales. Esos son los llamados insultos, ¿verdad? Decirle pelado, narigón a uno. Y ahí empieza el tema del insulto, que es una palabra o expresión que se ha utilizado denigrante siempre, ¿no? Sí, obviamente, por el emisor con la intención de lastimar u ofender a otro individuo o que es considerado por el receptor como tal. Justamente, la opción, la idea es denigrarlo o hacerlo sentir mal. Claro, y justamente lo que está diciendo es algo que parece pelogrullo, que el que toma la medida es el ofendido, no el ofensor. Claro, exactamente. La constitución del insulto es difícil de determinar con precisión, ya que se halla sujeto a los convencionalismos sociales y culturales. Lo que parece un insulto en algún lado, capaz que en otro país no es tal, ¿no? Que era lo que pasaba con, si se acuerdan, la concha, por ejemplo. En algunos países, concha, ya se sabe lo que es acá, no explico. En Venezuela era una corteza, una cáscara, y no era ningún insulto. Digo, sí, en España son Velasco, es el nombre, Concha Velasco es el nombre, ¿no? Es verdad. María Conchita Alonso. María Conchita. Está buena, ¿no? ¿Cuál? María Conchita Alonso. Ahora ya está vieja. Sí, bueno. Estaba. Para... ¿Sí? ¿Era una tenista? María Conchita Alonso, actriz, sí. Ah, no sé, no sabía. Un descubrimiento interesante de la sociolingüística, dicen que en los contextos sociales puede estar asociado a la estigmatización de las malas palabras, pero a su vez tiene un prestigio encubierto entre ciertos grupos sociales, generalmente los jóvenes, ¿verdad? Donde el que habla más insultos es el más crack, digamos, por eso lo del prestigio encubierto. De repente a otros tipos de personas les molesta que una persona hable así. Entre los jóvenes es un crack, que claro, dice buenas palabras. Y que nos pasaba. No sé si te acordás que en el liceo teníamos un compañero que era bastante jodido. Y era un peludo que hacía chistes. Lo recuerdo haciéndole un chiste a un profesor. Viera. Al final de año, haciéndole un chiste a un profesor, nosotros sabíamos que si el insulto no estaba al principio, el remate iba a ser fatal. Y empezó a contarle un chiste al profesor, que no me acuerdo el chiste, me acuerdo que el remate era, le rompió la conchalazo. Le rompió la conchalazo, le dijo al profesor y le pegó en el costado del cuerpo una piña. Y quedamos todos tildados, ¿no? Pero bueno, sí, era un genio de la mala palabra. El que más insulta es el más genio entre los jóvenes y eso siempre se da. Yo me considero boca sucia. Claro, no creo que exista uno entre jóvenes que digan, ay, aquel habla, dice mucho más las palabras, ¿no? Digo, como que sería un medio boludo. ¿Los jóvenes cristianos? Sí, los jóvenes cristianos, está, sí. Esos tipos de jóvenes. Ay, tonto, no nos interesan esas cosas. Ese tipo de jóvenes no nos interesan en esta columna. Y los cristianos nunca son jóvenes. Nunca son jóvenes, son viejos desde que nacen. Desde que se hacen cristianos. Pero las groserías poseen una carga única, ¿verdad? Que no sería lograda reemplazándolas con otras expresiones. Si nos molesta el comportamiento de alguien o lo dicho por alguna persona, tenemos dos opciones, ¿verdad? O le decimos, eres una persona que posee poca inteligencia, o le decimos, eres un idiota. Y el decir, el énfasis, decir, eres un idiota, o sos un idiota, más que nada acá, en este país, uno no se sentiría tan aliviado de decírselos como si le dijeras, sos una persona que posee poca inteligencia o algo parecido. Es que el sonar de la palabra idiota es más fuerte, ¿no? Y la descarga que se produce físicamente además es en... Claro, es una válvula de escape, ¿no? El insulto es una válvula de escape, ¿no? Yo justo hace un par de días tuve una discusión con un compañero de trabajo que se fue un poco de las casillas, y está, a mí en particular lo que me pasa cuando me enojo es que lo que digo no lo controlo mucho. Entonces a veces me sorprendo del insulto que me sale, ¿no? Me dijo culo roto y yo le dije chupapija. Claramente, ¿no? Pero siempre voy a... Mi insulto va más o menos al tema de... El falo. Del falo y de la opción sexual. Sí, sí, ¿no? El tema de la opción... Sí, como me pasó cuando casi me atropellan el otro día... también voy a eso, lo primero que se me viene. Una de las primeras insultos que se utilizaron fueron en la segunda mitad del siglo X y fue bestia, que en realidad tampoco parece que ser algo demasiado jodido, pero también para la época, que te digan bestia. Hoy en día es un buen apodo, ¿no? Ahí claro. Viene el bestia. Sí, pero decirle un español. Claro. Creo que le decís en español gallego bestia. Bueno, gallego ya es un insulto también, ¿no? Sí. Pero decirle sos una bestia creo que es insultante en España. Claro, sí, es justamente es ponerlo, digamos, a la misma nivel de un animal. De un animal que generalmente es un animal que no. No tiene mucha cesera. Sí, una bestia, que no piensa mucho y que carga. Un animal que ha sido enseñado, amansado, lo han tenido ahí. No tiene inteligencia, exactamente. Después, las siguientes insultos son que tengo los más... Empiezo con los más livianos, ¿no? Son tonto, sonso y bobo, ¿verdad? Uh-huh. Esos nacieron como expresión de proceso expresivo. Parece que como a los tontos le tomaban el pelo y le decían toto, como a mí, toto. Toto, soso. Bobo, tipo, to. Y le agregaron el N para que fuera más fácil de decirlo, para apoyarlo, ¿no? Y de ahí viene lo de tonto, por repetirle muchas veces, to. Así que la banda acá podría ser los totos. Perfectamente. En 1577 se empezó a decir, más o menos, los primeros registros de esa palabra. Qué liviano que arrancaron. Sí, bastante liviano. Incluso en 1490, mucho anterior, es donde viene bobo, ahí es donde viene bobo, que proviene del latín balbus, que significa tartamudo, y es justamente, es haciéndole burlas a un tartamudo, diciendo... tratando de nombrar una palabra con B y quedaba quedaba el bobo ahí. Lo peor que le podés hacer a un tartamudo es decirle que está tartamudeando, mirá, me pasó a mí, viste, se pone nervioso y tartamudea. El tartamudo se pone muy nervioso cuando le querés terminar la palabra vos. El tartamudo se pone muy nervioso cuando se le está acabando la canción también. Pero te lo dice cantando. Porque si te lo dice cantando, lo dice bien. Claro. Cuando se está terminando la música. Después tenemos las palabras torpe, idiota, imbécil y estúpido, que eso todas vienen del latín. Torpe viene del latín turpis, que significa feo, deforme, innoble, ruin, infame. También idiota, que significaría, viene del latín y significa profano, ignorante. Todos van por el mismo lado, ¿verdad? Digo, más o menos. El insulto que me encanta es Forrest Gump cuando le dice ¡imbécil! Imbécil, del latín imbécilis, que significa débil en grado sumo. Este es el significado utilizado ya en España en 1524. Y en latín hace referencia a una debilidad física, justamente. Solo en escasas ocasiones y por extensión aludía a una debilidad mental. Más que nada es un tema de físico, el imbécil. ¡Imbécil! Estúpido, que viene del latín stupidus, que significa aturdido y estupefacto. Tarado, que significa, que viene por el participo pasado de tarar, del tema de la tara. Hay una tara en tu mente. Claro, de que es una deducción, sustracción y descuento, ¿no? Viste que las balanzas lo traen. Claro, sí. Parte del hasta ahí llega, digamos. Parte del peso que se rebaja, la primera documentación del siglo XV, después toma el significado de rebaja, descuento, desecho de donde se llega a la tara, que padece tara física, o sea, que es eso que sí, te falta. Que te, ¿no?, falta un poquito. Que te falta un poco. Pero tiro en el palo, por ejemplo. Según la Real Academia Española, la palabra que más se utiliza es hijo de puta, ¿verdad? Hijo de puta es la palabra por excelencia de los insultos, por una cantidad de cosas, una cantidad de factores. Te están metiendo con la madre, que es sagrada, ¿no? Incluso está también hijo de puta. Claro, sí, claro. Dice, el carácter ofensivo del término procede de la utilización de la palabra puta, ¿verdad? Que es lo más jodido, un sinónimo peyorativo de prostituta, ¿verdad? La evolución del término y su integración en el lenguaje habitual ha llevado a un uso menos peyorativo del mismo, que incluso, y según varias sentencias judiciales, no es considerado un insulto a efectos legales, ¿verdad? Ajá. Efectos legales, ya hijo de puta. Qué buen dato. No te pueden de repente hacer juicio. Hay que adoptar risa. Hijo de puta, es buenísimo, hijo de puta. La locución nominal. Hijo de puta, la locución nominal, hijo de puta, está considerada uno de los insultos más utilizados en la lengua castellana. En Uruguay, seguro. Tanto su vulgarismo, hijo de puta. Tanto el vulgarismo, hijo de puta, como la contracción, hijo puta. Como toda una palabra junta, como decía Pablo. Utilizados con cierta asiduidad, incluso en la prensa escrita, generalmente. Incluso para ahorrar caracteres ahora con celulares. Yo salía con una colombiana que ya hacía hijo de puta. Hijo de puta. Hijo puta. Hijue. Hijue. Incluso en el Quijote de la Mancha ya se utiliza la frase y de puta, directamente. ¿El Quijote de la Mancha es el libro de Julio Ríos? es el prólogo, es el libro, es lo que vendría a ser el origen. ¿Cómo sería el libro anterior, ¿no? El primer mandamiento, la primera Biblia. The beginning. Lo que se dice siempre es que un libro es todo lo que se sabe hasta ahora y un poquito más. Y un poquito más. Una de las obras cumbres de la literatura en castellano, Don Quijote de la Mancha, del siglo XVII, se emplea esta expresión en algunos de los pasajes, cuando Sancho toma un vino, ¿viste? Se toma un vino ahí, se queda como recopado y dice, oh, hijo de puta, dice el bellaco, ¿cómo? Qué bueno que está esto. Y el loco le dice, onda, pero a mi madre ni tocarla. ¿Por qué le decís hijo de puta cuando estás tomando lo que está bueno? Y Sancho respondió que confesó que no es una deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Y muchas veces se utiliza esa palabra no como insulto, justamente, por eso decíamos. ¿Qué hijo de puta? Como, por ejemplo, agrandando Fernando, una persona. Por ejemplo, Fernando Peña, qué hijo de puta. Qué hijo de puta, ¿no? Había un sketch en Argentina que creo que era de Capusotto y Alberti, de Todo por Dos Pesos, que lo único que se decían era hijo de puta durante todo el sketch. De forma buena y de forma mala, pero era lo único que se decía durante todo el sketch. Era un pasaje de la misma palabra con diferentes estados. ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta que sos, eh! YouTubéenlo a ese sketch que es muy bueno. De más. la expresión esta de hijo de puta, que la estudió un tipo que sabe que estudia frases, que se llama Guillermo Sheridan, no sé cuál es el, vos que sos archivólogo, puede haber un tipo que estudia fraseólogo. Licenciatura en... Así como se estudia el origen etimológico de las palabras, se puede estudiar el origen de una frase. De una frase. Y justamente dice que hijo de puta es un insulto que tiene varias bandas, ¿verdad? Se insulta al adversario por ser hijo de puta. Pero por metonimia, que era aquello que yo les explicaba, lo del carajo, cuando ibas a un lugar metido en otro, se insulta a la madre por puta. Y también al padre. Por permitir a su mujer ser puta, o sea que estabas insultando. También es además un insulto gerundial, pues al hijo de puta lo fue al nacer y sigue siéndolo el presente y lo será en hasta el futuro. Hasta el día que se vaya. ¿Verdad? El hijo de puta lo es a perpetuidad. Entonces está insultando a todo tu entorno en un solo insulto. Sí. Digamos, es buenísimo. Si tienes un hijo, va a ser un nieto de puta. Claro, sí. Es hereditario. Digamos que viene a ser como un happy hour de insultos. Exacto. Sí, sí. Es una especie de como... Un dos por uno. Como quien tira una bomba que... Sí, sí, sí. Que sí, tiene, sí. Tiene efectos colaterales, ¿verdad? Ahí está. Siguen naciendo niños, hijo de puta, aparentemente después de que cayó la bomba. Otro formato del insulto es el albur. No sé si lo conocen. Ni el idea. Albur es un tipo de juego lingüístico o paronomasia, la cual a veces se considera parte del lenguaje soez. El albur se basa en el uso de uno o varios vocablos con un doble sentido en su significado. La gran mayoría de las veces acarrean connotaciones sexuales. Por ejemplo, Benito Camelo, ¿verdad? O el Bergún, que es otro amigo conocido. Tomás Orín de la Fuente. Aquiles Baeza Vergaza, Rosa Melcacho, Paloma María. Paloma María, no entendí. Y Paloma María, ¿no? Las hermanas. No. Las hermanas Meltroso no están, ¿no? ¿No? Paloma María, ¿no? Paloma María, ¿no? No caigo. Palo. Ajá. Mamaría. Ah, bien. Las hermanas Paloma María. Yo pregunto, ¿las hermanas Meltroso están? Está Débora Meltroso. ¿Y Rosa? Rosa también. Y Analisa Meltroso también. Está. Elma María Rico también está. Rosamel Fierro también está, es otra conocida. Mamá Melá, que es una madre conocida, igual que Mamadora también, que es la parienta de ella. Rosa Melchor Iso también está. Alba Sura, Alex Cremento. Parecen las basuritas, ¿te acordás? Sí. El álbum de figuritas. Germán Sana. Jorge Nitales, Juan Chota Larga y Paco Gerte. Son algunos que seguramente ustedes deben tener. Algunos por ahí deben saber, ¿no? En este momento los agarro ahí medio. Paco Gerte murió de corazón, me acuerdo yo, ¿no? Eran cinco hermanos, ¿no? Exactamente. La puta que lo parió termina, ¿no? Que no me pueden hacer juicio, por eso lo digo. Tengo también... Eran seis y quedaron cinco. Hice un pequeño... Claro. Un pequeñísimo... que sonó algo roto. Sí, sí, un culo roto. ¿No fue la mesa? Espero que no haya sido un culo roto, ya que estamos hablando... Esperemos que haya sido con consentimiento del dueño del culo. Luis, ¿no? Vamos al número 5 del ranking. ¿Es un ranking esto? De insultos en el cine, los que por lo menos yo más recuerdo, ¿verdad? ¡Arteche y la puta madre que te parió! Ese es Federico Lupi, en ¿no? Plata Quemada. Lo conocen, un gran insulto. Ese Arteche da ganas de insultarlo sin conocerlo. Arteche, ¿no era el jefe o algo por el estilo? Claro. Que lo había recontra cagado. Guarda con el Vasco Arteche. ¿Cuál es el...? Y las rimas con Arteche también. Rima con leche, ¿no? El número 4, Luis. ¡La puta! Caballo salvaje, ¿no? Caballo salvaje con Héctor Alterio. Y esa frase que era lo más lindo de la película, ¿no? Eso y el tema de Calamar. Eso era lo más lindo de la película. Lo que más te quedaba. En el número 3 tenemos a Kevin Kline en un pez llamado Wanda. Por los enredos de Wanda, no sé. Carjaula, inflagaitas inglés, señoritingo, botarate, pedorrero, me apilas, gilipollas, capullazo. ¿Puede ser de vuelta? ¿Me apilas? Para. Carjaula, inflagaitas inglés, señoritingo, botarate, pedorrero, me apilas, gilipollas, capullazo. Me apilas. El mejor es inglés. Aprovecho, Seba. Gracias, llegó la pizza. Después tenemos en el número 2 uno bastante jodidito, que es de una película argentina que se llama 768903. Se llama así la película. Creo que la vi. ¿La viste? Creo que son unos muchachos que están enamorados de una modelo de hace unos años. Vamos para el número 2. Disculpame. Sí. ¿Me dejás que te putee al oído? Me voy a sentir para la mierda el resto de mi vida si no me dejás. 2 segundos nada más. Nada más. Te dejo. Dale. Negro de mierda y la concha de tu puta madre boliviana, parte de una generación sometida por los blancos, hijo de la huasca rejuntada de la zanja de un quilombo de travestis paraguayos. ¿Sabés por qué te hispa, Leva, sí? Por los negros, cabeza negra, analfabetos, peronistas y engominados como vos. Muy bueno, che. Tengo hermana, ¿eh? Te lo digo por si se te ocurre algo con su concha. Por favor. Se fue a la mierda, Racista el mango. Pero él le pidió y la otra persona le aceptó. Incluso le dio algún datito, ¿viste? Onda, tengo hermana. Sí, sí, por las dudas si que te. Si querés meter alguna más. Y en el número uno que para mí me quedó para mi niñez, de la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, uh-huh. El sargento de la película. La verdad que... Era tremendo hijo puta, ¿no? Sí, en 15 minutos de película había dicho más para mala palabra de la que había escuchado en toda mi vida. A ver. Tenemos un fragmento. ¿Cuál es tu excusa? Señor, ¿excusa de qué, señor? Yo soy el único que hace preguntas aquí. ¿Lo entiendes, recluta? Señor, sí, señor. Te lo agradezco mucho, basura. Ahora me dejas continuar. Señor, sí, señor. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Señor, lo estoy, señor. ¿Te pongo yo nervioso? Señor. ¿Señor qué? Estabas a punto de llamarme gilipollas. Señor, no, señor. ¿Cuánto mides, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo, eh? Señor, no, señor. ¡Chorradas! Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor. ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. ¿No te tragas los rabos? Señor, no, señor. Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué grosería, por favor! Y eso es parte de la película, digamos. Falta el insulto a cada uno de ellos. Eso era un solo recluta, ¿verdad? Que termina suicidándose uno de ellos por el martirio de soportar a este sargento, ¿no? También existe una enfermedad, no sé si ustedes la conocen, que le llaman también coprolalia o cacolalia, que significa, de que viene del griego copo, que significa heces, y de alia, que significa balbucear, o sea, balbucear heces. Decirme las palabras. Es la tendencia patológica a proferir obscenidades. En una ocasión, es una ocasional, aunque poco frecuente, característica de los pacientes del síndrome de Tourette. No sé si lo conocen. Tampoco. Es horrible. Estuve viendo algunos casos en internet y hay gente que sufre tics, ¿verdad? Tics nerviosos, de golpe, y te dice insultos. Insultos fuertísimos con otra voz, generalmente. Parece una de esas enfermedades que vienen a un poco tapar algo que te pasa normalmente. Es más o menos la dislexia, ¿no? Pero es tremendo. No controlan su cuerpo, ¿eh? Es esa enfermedad que cuando vas en el ómnibus... Putean y pegan. Es esa enfermedad que cuando vas en el ómnibus uno que hace así, ¿no? Sí. Y se mueve como un espasmo. Es como un espasmo. Un espasmo y puteada. Míralo en YouTube. Es tremendo. El trastorno lleva el nombre del médico George Gilles de la Tourette, que fue el que lo descubrió, ¿verdad? Yo prefiero que no, si soy médico, prefiero que no le pongan el nombre. ¡La bomba! Por lo general, los síntomas de Tourette se manifiestan en el individuo antes de los 18 años de edad. Así que, tranquilo. Todos zafamos. Nosotros venimos zafando. El síndrome de Tourette puede afectar a personas de cualquier grupo étnico, ¿verdad? No importa, tampoco. Aunque a los varones lo sufren unas 3 o 4 veces más que las mujeres. Siempre zafan las mujeres. Siempre zafan un poquito más. Viven más, tienen menos enfermedades. Todo. Son más... Tienen más trabajo acá, ¿no? Tienen más orgasmo. El curso natural del síndrome de Tourette varía entre pacientes, ¿verdad? Las que están contigo tienen más orgasmo. Hay unos casos... Las que están conmigo no llegan. Hay casos interesantes de síndrome de Tourette que, por lo que se sabe en la historia, se descubrió que esas personas tenían síndrome de Tourette. Por ejemplo, Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus, sufría síndrome de Tourette. Porque dice que tenía también ese tenía tics y insultaba con otras voces y todo. Y viste que él terminó bastante loco, ¿no? En verdad dicen que se llama Wolfgang Gangwolf. Wolfgang. Ah, Gangwolf. Wolfgang Gangwolf. Napoleón Bonaparte también dice que sufrió esta enfermedad. Pedro el Grande, Molière, Hans Christian Andersen, el escritor, Molière también. Y Tim Howard, que la sufre y la padece, que es el portero de la selección de Estados Unidos y actual golero del Everton, ¿verdad? Que le dicen Tim, el apodo es Tim Tauret Howard, le dicen los compañeros, y es golero. Pero dos por tres con esos espasmos puede tapar una. ¡Subí! ¡Subí! ¡La puta que te parió! Fue portero de Estados Unidos en el Mundial pasado y fichó para el Manchester en el 2003. Y en los tabloides, en los ingleses, ponían. Ficharon un retrasado, un zombie, un discapacitado, así decían, un zombie también. Uh-huh. Parece que tampoco es mal golero y el tipo. Parece que puede desempeñar su trabajo perfectamente. Dice que está, que las concentraciones putea. Está. Digamos que lo hace por gusto. Y no es tan, tan extraño igual en este tipo de lugar el tema de los insultos, aparte, digamos, no te puedes tampoco sentir que el tipo está haciendo algo mal en el fútbol, ¿no? Digo, donde es todo insulto. Bueno, le tiene que avisar a los jueces que tiene ese problema, ¿no? Si no, lo van a echar seguido. No, pero sí, mira, las cosas que se escuchan, estuve recopilando algunas ya para terminar, insultos que se escuchan en la cancha o de los futbolistas. Un episodio entre los capitanes de cricket, esto también es fútbol y cricket, ¿no? Deporte. De Australia y Zimbabue. El segundo, Edo Brandes, provocó a su rival: ¿por qué estás tan gordo que apenas puedes jugar?, le dijo. Y la respuesta del australiano Glenn McCart fue demoledora. Quizás sea porque cada vez que me levanto de tu cama, tu esposa me da una galleta de chocolate. Está bien porque es una galleta. Después se escuchan, estuve recopilando algunos insultos que se escuchan en la cancha, que pueden ser perfectamente de personas que sufren el síndrome de Tourette o no. Mañana va a haber un montón de personas con síndrome de Tourette acá a unas cuadras. ¿Eh? O esquivadas en el síndrome, ¿no? Por ejemplo, para gritarle a Martinucho cuando erra esos goles, le puedes gritar: tenés menos definición que un Atari, la puta que te parió. Definición también. Se le escuchó también una historia de Juan Ramón Carrasco, que es el de técnico nacional, también, que es una historia reciente. Ante la pregunta de un periodista de radio, le preguntó: ¿estás caliente, Carrasco? Y él dijo: sí, con tu mujer. No fue un insulto, pero es parte de un insulto. Es para romperle, ¿no?, la cabeza, ¿eh? No sé si conoces al técnico argentino Falcioni. Sí, golero. Sí, que le gritaron en la cancha: Falcioni, devolvele la cara al perro. Después a un jugador de la selección argentina le gritaron: Álvarez, tenés menos salida que Cromañón. Después en Argentina dice que se fue una pelota al lateral y quedó al lado del perro policía, ese que siempre está el milico con el perro ahí. El jugador encargado del saque no se quería acercar al perro y un policía tampoco le acercaba la pelota. Entonces desde la tribuna le gritaron: dale, pelotudo, que el perro no come mierda. Y el mejor insulto para mí, un jugador que jugó en Peñarol en una época, Alejandro Delorte, no sé si te recordás, claro. De Olimpo, cuando estaba caído en el piso, entró el ayudante de campo y una persona que sufría síndrome de Tourette le gritó: a ese pasale Blem, que es de madera, la puta que lo parió. ¿Puedo aportar dos? Todo tuyo. Me acuerdo de una vez que a Miliki Jiménez le dijeron Emilico Jiménez. Y me acuerdo que una vez vi una entrevista a Bonano, golero de River, golero de la selección argentina, que jugó muchos años en España, y que dice que el insulto para él cuando estaba en España, que le sorprendía, porque cuando estaba en Argentina gritaban: esto no es un golero, es una puta cabaret. Y cuando estaba en España gritaban: ¡Bonano, ponte las manos! Liviano, ¿no? Gallegadas, digamos. Nos vamos al otro bloque entonces. Nos vamos, ¿no?, escuchando una canción. Nos vamos escuchando una canción justamente de Nirvana que habla justamente de este síntoma y se llama Tourette y es en vivo donde lo sufre mucho mejor. Muy bien, ya volvemos. We'll be right back. Qué bueno, ¿no? Qué buena estaba la pizza, ¿eh? Muy rica la pizza. Gracias, Verónica. Gracias, Luis. Gracias, Pablo. Gracias a todo el equipo de Demasiado Tarde. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Programa que tuvo un par de bachecitos, pero por la desaceitada que sufrimos por no haber estado la semana pasada, pero como dijimos, fue por una buena causa. Bienvenido, Luca, de vuelta a este mundo que no está tan bueno, la verdad. Ya te vas a ir dando cuenta con el tiempo. Pero a mí se me puso más bueno igual, ¿eh? A mí. Bien, claro. Va a sufrir él, pero... Ya estás usando una nueva vida para hacerte feliz a vos, pero no a él, ¿no? Esa es la idea. Así como hicieron nuestros padres. Así como hicieron nuestros padres. Seguiremos condenando a nuestros progenitores. Y él, ¿no? Y él lo va a hacer también. A vivir todo lo que viviste vos. Ojalá. Claro, o cosas peores, ¿no? Como todo se va. Otras cosas. Y atormentándole diciendo que ahora es una mierda y que antes era mejor. Y claro, podríamos decir que todo es nada. Por ejemplo, le vamos a contar que Uruguay llegó a cuartos de finales, cosa que seguramente no vuelva a ver en su vida. Y bueno. Sí, conocerá todos los muertos que hubo en el año poniéndole las grabaciones. Le contaremos del cilindro. Le contaremos que hubo un cilindro, que hubo un periodista como Janar, que hubo una Romina Yan, que hubo un Zabalero y todas esas cosas que se quedaron en el camino mientras lo estábamos esperando. Exacto. ¿No? Otra cosa que me hizo pensar también fue que el año pasado, o sea, acercándose a fin de año, también fue la seguidilla. Fue Michael Jackson y sí. Fernando Peña y un montón de gente más. Así que cuídense. Y que se terminan las generaciones, lamentablemente. Sí, la nuestra se está yendo, ¿no? Tenemos que pensar en eso. Se está llenando de gente más joven que nosotros y los de nuestra edad un poquito más se van yendo. Cuando nosotros éramos chicos se moría mucha gente que no nos interesaba. Claro. Y ahora cambiaron las modas, lo que antes era... Vigy Bardot está viva todavía igual, ¿no? Hija de puta. Sí. Pero porque es anterior. Porque claro, es de otra generación. Porque se conserva con una piel ahí que tiene de una piel del lobizón con la, que tiene la carne adentro todavía que la mantiene. Tiene todo el formol de los tapados que se ha puesto. Ahí está. Señoras y señores, esto fue Demasiado Tarde. Nos encontramos de vuelta la semana que viene. Si no, nos pueden descargar. Es raro. ¿Cómo le decís a alguien que te descargue si no te está escuchando? No, no te va a poder descargar igual. Puedes decir, si estás escuchando este programa y no es sábado a la de 7 a 9, es porque lo descargaste. Claro. No lo descargues, entonces ya lo tenés. El que está escuchando ahora, acuérdese que va a poder descargar el próximo programa. Ahí está. O escucharnos en vivo desde las 19:10 el próximo sábado acá en rompantodo.com. Gracias a todos. Chao. Saludos Chao. Para España.